Rafa y Javi ponen una más pequeñita, menor inversión, con menos subvención, y con sus ahorros, y la Troje sin subvenciones. Todo con lo que se había aportado el colectivo y con los materiales, con aportaciones de organizando conciertos, pues ese tipo de cosas, ¿no? Como, joder, que está guay. Que me gustaría a mí tener la capacidad de organizar. Pero lo que os decía antes, la foto de la niña así al revés, es una cuestión de perspectiva, ¿no? Cada uno tenemos un panorama diferente y eso. En mi caso sí que he intentado compartir la actividad en el vivero siempre, pero nadie quiere incorporarse. Porque yo lo que no quiero es tener a nadie controlado. O sea, yo no quiero ser patrón. No me gusta mandar. No. Me gusta que la gente haga lo que tiene que hacer y no les puedo explicar, pero no quiero, haz esto, ahora toca esto, esto está bien, esto está mal. No lo disfruto, no me gusta. Entonces, el modelo que he intentado es que se incorpore alguien con una línea, con una actividad que pueda hacer en ese sitio, pero que produzca su propia línea. Entonces, lo que intentamos fue que una chica hiciese una línea de aromáticas para vender en ferias, mercados y así, y vender plantas sueltas, pero bueno, ella por su cuenta y yo seguir con los agricultores en el vivero, ¿no? Pero todo no ha salido nada bien, porque al final se sentía como el vivero era de mi propiedad, nunca llego a sentirse integrada, y lo que se fue acomodando, solo sembraba como si fuese una persona contratada y no se dedicó a vender. Entonces, claro, ella en su cabeza decía, yo trabajo aquí 8 horas al día y no veo dinero, pero es que no salía a vender, y le decías, ya, pero tienes que vender, y te dice, ya, pero ya estoy aquí en el vivero 8 horas atendiendo, esperando a que venga la gente, y yo, pero tienes que salir a vender. Entonces, pero es que es la única persona que he encontrado que quiera dedicarse a eso. Todo el mundo quiere montarse su vivero, quiere hacerse su inversión, y ahora mismo no hay tanta demanda como para eso. Entonces, lo que entiendo con esto es que realmente todavía te queda espacio para seguir aprovechando. Claro, porque no tengo capacidad yo para... Luego os hago las cuentas de las distintas formas de venta, donde salen los números y donde no salen. Vale. Pero a mí lo que me gustaría, la idea es, habiendo hecho esa pedazo de inversión, si alguien más puede hacer otra línea, o planta forestal, o que haga flores ornamentales fuera, o insectos, lo que sea, todavía hay capacidad. Pero yo lo que no quiero es ser yo la que haga todo eso y mandarla a los demás. Y a mí me parece que por ahí también pueden ir las cosas, ¿no? Pues si no es un colectivo, al menos que sean iniciativas independientes, pero que compartan el mismo espacio. Con una autonomía siempre, ¿eh? Porque si no, siempre está una persona debajo de la otra y esas cosas no funcionan. Vale, seguimos. No sé ni qué hora es, ¿cómo voy de tiempo? Voy muy apurada. ¿Queréis parar? Yo pillo el esto, pero igual queréis parar. Igual ahora. Si queréis parar ahora, es mejor ahora que vamos con cambio de tercio, ¿no? Claro, sí, yo creo que ahora que también parar, porque si no, llevamos 10 minutos. Sí, vale. Pues voy a poner el orden aquí. Pues el Alberto tiene un contagio de mi compañero de piso. Joder, pero era porque estaba así. Bueno, a ver, tal vez, Pero eso es cuando lo dice por ahí. Claro, por eso todavía no me he decidido. Sé que os quería decir algo de lo de antes. 2 años, puede ser. Ah, bueno, sí. También que nos he comentado que es que No os he dado muchos datos tampoco de cuánto tiempo llevaba con el vivero ni cuáles eran mis circunstancias en ese momento. Os he dicho que sí que estaba sola, pero la idea era que la persona que era mi pareja dejase su trabajo cuando empezase a ser viable y llevarlo dos personas. Eso fue hace 10 años. Empecé con el proyecto, tardé 2 en conseguir el aval de todo el proyecto y hace 8 años empecé la producción. Entonces, claro, yo no os he comentado eso, que mi circunstancia también sería como dos personas. La circunstancia de la Almajara en Murcia, empezaron 2 y sus parejas se han ido incorporando al proyecto y ahora están más o menos 4. 2 más implicados en la producción y luego están Inés y Moncha, que llevan el tema de venta, marketing, contabilidad. Y todo eso son tareas que son necesarias y que se llevan muchísimo tiempo. Entonces, cuando tú te metes a este negocio, que tienes que intentar que sea un negocio, piensas que vas a estar todo el día sembrando y dices, qué bien, yo trabajo las horas que sean porque me gusta, porque es muy satisfactorio, estoy en contacto con la tierra. Te lo imaginas precioso. Y luego resulta que te encuentras, que tienes que dedicar un montón de horas pues a preparar los informes para el comité o hacer para diputación no sé qué informe, para tal, las facturas, los IVAs, porque claro, empiezas a externalizar servicios y también es más dinero. Y te lo echas toda la espalda y al final te das cuenta que programando las siembras, atendiendo a los agricultores, tal, te pasas de oficina el 40% de la mañana estás en eso. Y necesitas a alguien que mientras tú estás en la oficina esté sacando un curso. Entonces eso es importante. Yo en los primeros años me encontraba trabajando todo el día con la niña en la mochila y luego llegaba a casa por la noche y hacía las tareas de oficina. Eso no es vida. O sea, no, por mucho que os guste, esto es un negocio. No, hay que encontrar ese equilibrio, no somos burros de carga y todos nos merecemos un sueldo, ¿no? Y entonces, que tampoco os lo imaginéis ahí súper bucólico, que hablábamos antes, porque hay mucho trabajo detrás que a veces no sabéis ver y que no es más satisfactorio. Nadie se ha metido en esto para tener que estar llevando papeles. Por si se me olvidaba, que es algo muy importante, ¿eh? Os prometo que acabo con un mensaje positivo, ¿vale? De verdad. Que lleva menos sueldo, supongo, el externalizarlo que el tener a una persona contratada dentro que se dedique solo exclusivamente a ello. Eso son decisiones personales, según tu circunstancia y tus... Lo que está claro es que llega un momento que tienes que decidir y dices, bueno, igual yo gano más dinero produciendo porque soy muy lento llevando la contabilidad, luego tirando a mal y tengo que revisarlo muchas veces y me sale más barato pagarle X a una asesoría porque lo haga. Si se te da bien, pues igual haces más rápido. Es que eso es... Sí, depende, no. Y depende del precio de la asesoría, claro. Porque en Euskadi una asesoría como poco pagas 120 euros al mes. Pero sé que hay sitios donde tienes asesorías por 40 y 50 euros. Entonces... ¿Dónde? En Galicia 40 o 50 euros, en Lugo Orense tienes. Pero eso es para llevarte las cuentas de IRPF a tener poco más, pero no de contabilidad. Sí, sí, sí. La contabilidad te hace llevarte igualmente cuando es. Te hacen el balance con las facturas que le entregas. El balance es que lo hacen con lo que tú le llevas. Claro, claro. No, las cuentas. Si tú se lo llevas mal, la parte. Eso es lo de menos, 40 euros eso es lo de menos, pero es que aún necesitarías alguien que te haga contabilidad de verdad, de facturar, de entonces eso sí que vale, eso es muy difícil. Yo ahora mismo, me llevan, me hacen la declaración de la renta, los IVAs, hacen el balance y todo esto. Y me estoy pagando, pero porque es la más barata que he encontrado, 95 euros. ¿Al mes? Sí, al mes. Y ya ves, les hago trabajar una vez cada 3 meses. Pero no hay nada más barato. Bueno, ahora por internet sí hay asesorías más baratas. Bueno, si queréis empezamos ya. ¿Y eres autónoma o qué figura tienes empresarial? Autónoma. Sí. Pero... lo vas a cerrar, ¿no? Y te vas a poner enferma. Eso te iba a decir. Sé que no me voy a poner enferma. Una vez se me dio por probar a cogerme una baja, pero no duré mucho de baja. Iba cojeando al vivero y cruzando los dedos para que no me pillase. Bueno, empezamos, ¿no? Que si no, no nos llega. Recipientes. Y lo pongo así. A ver, cuando heredamos un modelo industrial de producción de plantel, en la mente de todos los agricultores profesionales así grandes, bandejas. Tienen que ser bandejas o de plástico o de poliespán. Parece que no saben plantar con otra cosa. Los agricultores de toda la vida, raíz desnuda. Y parece que la bandeja es Satanás. Entonces, ¿cuál es vuestro? ¿Quiénes son vuestros clientes? Porque por mucho que lo idealicéis y digáis, no, yo voy a imitar a la naturaleza, yo lo más parecido posible al proceso natural, voy a hacerlo todo en el suelo. Si la persona a la que va a ir destinada a esa planta es industrial y lo quiere todo en taco porque le facilita el trabajo, mal negocio. Si os empeñáis en hacerlo en taco porque lo tenéis todo estandarizado, que si la sembradora, que si no sé qué, y turba a turba, y resulta que le vais a vender planta suelta a los aldeanos de la zona y lo quieren todo, llevarse el manojo de cebollas en la mano, también mal. Por eso es importante estudiar el mercado, ¿no? ¿Qué demandan? No solo qué demandan plantel, sino cómo lo demandan y en qué zonas lo demandan. Si la planta va a ir muy lejos, no tiene sentido que hagáis plantel en el suelo a raíz desnuda, porque la planta sufre un montón. Si solo vais a vender un día a la semana, es más sencillo coger, llevar y que se lleven la planta a raíz desnuda. Pero si va a haber una venta muy escalonada, no puedes tomar las plantas muchos días en ese estado. Entonces es mejor la bandeja. Utilizar bandejas lo que implica es que no haya un sustrato natural que no sea turba y que vaya bien. Yo en estos 8 años he hecho montones de pruebas de sustratos. Ayer le llevábamos en el coche y me decía, venga, te digo otra mezcla y me dices a ver si las has probado. Y creo que las he probado todas. Y si no las he hecho yo, las han hecho los compañeros. Llevamos 2 años reuniéndonos, 3 años, y nos hemos hecho un plan de investigación y cada uno va probando cosas nuevas. Pues sulfocálcicos, sí. Y sulfocálcicos, hemos hecho un estudio de crecimiento, tenemos las fichas hechas, o sea, estamos organizados y os puedo decir que no hay ningún sustrato que se nos haya ya ocurrido para... Hemos hecho pruebas de proporciones y de todo. Hasta ahora, digo, no quiere decir que no pueda haber en el futuro algo. Claro, pero necesitamos nueva información, porque con la información que tenemos... Necesitamos que venga algo, un descubrimiento nuevo de alguien que sepa que no sé dónde puede que... Porque hemos probado mezclas que han visto en Cuba, todas las que nos han sugerido en regenerativa, las tradicionales de compost coco... Pero para bandeja, para profesional, cuando levantas la planta y que se te quede el taco hecho, no hay. ¿Que crezcan las plantas? Sí. Pero no como la demanda el mercado. Que tiene que estar verde, tiesa, que la sacas y no se te rompe el taco, que sale el taco entero, que no se rompe la raíz. Así no hemos encontrado ninguna mezcla. Y ya os digo, es mucho, mucho tiempo de investigación. Y ese, para mí, es mi espinita. O sea, la tengo ahí clavada, yo no quiero utilizar turba, no es ecológico. ¿Cómo me pueden dar un sello de agricultura ecológica usando turba y destrozando un hábitat? O sea, yo, ¿sabes? Tengo todo bastante cerrado, pero eso es como... Tenemos que solucionarlo. Y tú, para el hecho de hacer planta, o sea, independientemente de que el mercado demande, ¿no?, esa forma... Sí. ¿Tú sugerirías algún sustrato que te gusta por cómo se hace la planta, aunque, o sea, tú has hecho pruebas de que, hostia, si la planta sale genial, que no me lo haces porque... ¿Para rellenar bandejas? No he encontrado uno que cumpla características de calidad y... A ver, cuando pasa el sustrato os lo comento. El tema de bandejas. Claro, es sencillo, ya sabes cuántas plantas van, más o menos, a más simple vista, con lo cual es, cuando vendes ya sabes si va llena, si no, facilita las cosas. Pero es que es muy artificial. Las plantas en la naturaleza no crecen en un cuadrado. Entonces ese tipo de decisiones también tenéis que tomar. Nosotros tendemos a ir poquito a poco intentando cambiar las costumbres de los agricultores y, por ejemplo, puerros y cebollas, tanto la almajara como nosotros, la troje creo que hacen a raíz desnuda, queríamos empezar a hacer en bandejas así rectangulares, tipo bandejas de pescado, yo utilizo otras que ya tengo, rellenar de turba y vender la bandeja completa. Entonces ellos se separan la planta y la siembran a raíz desnuda. Y es lo que nos permite ir cambiando poquito a poco de sustrato. Entonces ahí sí que utilizamos bokashi, utilizamos coco y las proporciones son muy variables. Eso todavía estamos en pruebas. Pero la verdad es que la demanda real es el taco. O sea, si la planta no va en taco, no vale. No la quieran. ¡Buh! Eso viene con la raíz. ¡Buah! Es nuestra realidad, no sé cuál es la vuestra. Pero tenéis que tenerlo en cuenta. A mí me gustaría poder hacerlo todo en el suelo, pero no. Para nosotros no es viable. De hecho, la gente que hacía planta en el suelo, entre que se están muriendo porque son muy mayores y la gente ha dejado de ir allí a pedírsela, pues recipientes. También hacemos planta en maceta. Las aromáticas o ahora os enseño. ¿Veis? Esos son macetas grandes y unos tomates gigantescos. En Euskadi está la planta grande. Esto es un éxito. Esto es vender para mí estos tomates, la gente flipa y yo los he hecho para probar y vienen a comprar tomates así, pero se llevan una docena de estos. Ha sido un éxito. Yo creo que este año he podido cobrar algo por vender estos tomates. Eso hay mucha gente en los huertos urbanos. Tú se coge tu plantero y dices, venga, un par de plantitas grandes que han tirado donde llega esta ciudad. Claro. Y esa planta, claro, es que la vendes por 15 veces más de lo que vendes la otra. Le pasa al Verde Cora, que me gusta ir al cabete a esos sitios y tienes plantas de estas a unos precios que digo, joder, te va a llamar la pena y te ha comprado la otra. Los tomates. Una macetica de esas te las están vendiendo por 7 euros. ¿Qué estás haciendo? Que estoy haciendo que yo las vendo a 1,50 y ya me parece que es una barbaridad. Hombre, entre el transporte, incluso ahí, un poco más que crees con el Verde Cora, pues sí, le digo, está bien. Tiene en cuenta que la mitad las tira, porque no las tienes que producir, porque estas van tampoco. Sí, ya las tienes. Ya con una maceta más o menos de este tamaño. Ah, ya. Sí. Ese es el problema también con hacer este tipo de planta, ¿eh? Fijaros siempre la proporción. Por ejemplo, yo vi esos tomates, están en una, no sé si se veía en la foto, pero es una macetilla así y tiene un tronco ya así. O sea, hay otras macetas que tienen encuadradas, están muy nitrogenadas y tiene el tallo que les cuesta mantenerse en pie. Nosotros esos tomates de este tamaño me quedan tutorados. Eso es el tutorado. Pero es verdad que he visto yo alguna vez, pero eso es un sitio que se puede llevar tanta. Igual es que lo mío no es el marketing. Y tengo que curarme un poco el tema de cuánto cobro, pero es un vivero después de cadena. No sé si ahora puede correr más sobre el cuerpo. Es que es un vividor de plantas, no es hacer planta, o sea, no se dedica al profesional ni de coña, entonces ellos no tienen, tienen agua de plantera así de pequeño también para el huerto de casa y luego tienen todas estas chuminadas así, sí, más, yo, eso, que los viveros más tradicionales no suelen estar. Yo investigo en internet y veo que te venden una lechuga en una maceta de estas así más pequeñitas y que te cuesta 1,20€ y con un cartel de plástico así que ya eso se lleva 50 céntimos o 40. Pero una lechuga 1,20€, que la tienes que cultivar luego tú. O sea, mejor vas al agricultor y le compras la lechuga. Esas cosas. Hay que intentar hacer algo lógico, ¿no? Pero hay clientes y clientes. El hombre de Madrid, de la Terra, eso no entra en mi coherencia. O sea, yo no soy capaz de hacer eso. Lo siento, aunque me paguen 7 euros, no. ni quiero, o sea, me estoy curando para no cobrar ahí como, va, venga, dejarlo justo, pero tampoco soy capaz de... O sea, me siento que estoy engañando a la gente, no puedo. Que no. A ver, si realmente hacerlo estás haciendo, lo que pasa es un precio razonable. Claro. Ese tipo de planta te la compró el agricultor. Eso es. Si te la compras uno que tiene un huerto de casa en una terracica y a lo mejor... Pues quizá me compensa vender 10 y sacarle 70 euros y vender 30 o 50 y ya, pero yo no soy capaz, que igual estoy cagando en eso, pero no, me lo estoy pensando y me está así por dentro. Bueno, ¿lanzamos con los sustratos o...? Ah, no, recipientes. A veces os venden en... estos de turba prensada o de papel, eso no es nada adecuado. O sea, aparte que queda muy ecológico, que luego lo puedes trasplantar con eso, se seca mucho, las raíces les cuesta un montón salir, sufren, y lo recomendable sería sacar la planta de dentro y trasplantarla. No tiene sentido. Y mantener esas plantas en ese recipiente es muy laborioso. No se deshidratan enseguida, luego no hay quien las rehidrate, se pudren, sacan hongos... No. Entonces la gente que las está utilizando es un poco por marketing y lo que hacen es la cultivan en alveolo y cuando consideran que está tirando a gigante la trasplantan y te la venden. Espera, otra... Sí. Nosotros ahora mismo estamos utilizando unas macetas que son de fibra de madera prensada. Son caras, pero... O sea, las paga el consumidor. Pero estamos reduciendo eso. No utilizar plásticos. Las bandejas son de poliespan, que te dicen que puede tener hasta 6 usos. Yo todavía tengo bandejas de hace 8 años cuando empecé, o sea que para nosotros de momento nos parece bastante mejor que utilizar las de plástico negro. Esas bandejas de plástico negro se lavan mucho más fácil y se desinfectan más fácil, pero se rompen mucho más fácil, sobre todo aquí que seguro que tenéis un montón de horas de sol. Igual las podéis reutilizar solo un par de veces. A mí las de poliespan me van bien, son mucho más caras la inversión al principio. En Castillo Arnedo creo que andan por 2,75 la unidad con IVA o algo así. ¿Las compras tú allí? Yo no, yo las compro aquí, en Arplamosa. ¿Aquí? ¿En Zaragoza? Sí. ¿Te ha dicho dónde hay comprado las maderas? Arplamosa. Más baratas, más caras, pero más de calidad. A mí no me gustan las de Castillo Arnedo, son más pesadas y tienen el tamaño, para el mismo número de alveolos, el alveolo es más pequeño. Tiene mucha pared entre alveolos y a mí eso no me gusta. Y luego es mucho más pesada. Las mías pesan menos y son bastante duras. Es como que están... Las otras son muy densas. Claro, yo ahí no os lo puedo decir porque yo sé el precio con el transporte y el transporte al ser tanto volumen me sale carísimo. A mí me traen un camión casi lleno porque no me devuelven las bandejas y me salen a 2,95 la unidad, pero por los portes pago 400 y pico euros de porte. Pues de cada tanda unas 1,000, 1,200. Pues el otro día me llamó del EP que me las dejaba 5,000 a 2,000. Me dijo, ¿es un camión de 5,000 bandejas a 2,000? ¿Tú sabes lo que ocupan 5,000 bandejas? Sí, sí. A ver dónde las dejas. Pero eso te digo porque 1,000. Claro, entonces por ejemplo los de la Almazara decidieron comprarlas de plástico. Porque las como van unas dentro de otras, los apilas mucho más fácil y compras una gran cantidad y te ocupa poco espacio porque en ese momento no tenían almacén y no podían hacerlo. También tienen algunas de poliespan, pero bueno, esa fue su motivación para hacerlo. Y los de la Troje también porque eran más baratas, las de plástico. Sí, yo creo que esa es más barata de poliespan porque además, por ejemplo, para el transporte, esto es de polietileno negro. O sea, tú coges la bandeja y a que se desmonta. La Troje, yo creo que nos contaron, ¿no?, que para vender plantero como eran pequeñas unidades, muchas veces tienes que recortar la bandeja y la... Claro, sí, para... Ahí va la para vender las bandejas, o sea, nosotros, yo como agricultor, si me la sirven en bandeja de plástico, yo no la compraría. Porque, o sea, la otra te coges una bandeja de cada lado, vas repartiendo, con la otra necesitas dos personas para repartir el plantero. Claro. Entonces, a partir de lo que lo hacer. Desde el punto de vista de quién le tienes que vender también. Por eso os decía al principio, que tienes que saber a quién le vas a vender y cómo, ¿no? Vale, ya he acabado con las bandejas. Entonces, otros recipientes, porque pasa eso, cuando se explique pues las ventas, a quién le vas a vender, hay que tener en cuenta que si vas a vender plantas sueltas, te tienes que buscar la vida para otro tipo de recipiente, porque tú a una gente que tiene una pequeña huerta no le vendes una bandeja entera. Y el hecho de estar sacando las plantas, nosotros lo que hacemos es, alguien te pide 6 tomates, cogemos cinta, papel de pintores, del que se pone para encintar. Sí, con el papel ese solo, y entonces le ponemos ahí, le ponemos el nombre de la variedad que se llevan, escrita a boli, cerramos y vamos poniendo en una caja de fruta, por ejemplo, o en una bolsa si es poquito. Este papel, dices. Sí, pero más fino. Más fino, sí, pero más fácil. Sí. Pero está bien porque aguanta el agua y no se rompe. Luego se seca y se queda súper duro. Entonces, si le pones la planta en vertical, la pueden seguir regando en casa y no, no pasa nada. La aguanta hasta 15 días sin que se pudra el papel. El periódico completamente desaconsejable. No, es una guarrada, no da buen aspecto, no le puedes poner la variedad que se llevan. Y el papel ese es muy barato y generalmente se hace con papel reciclado, porque como no tienen que blanquearlo. Recipientes. Entonces, esa es nuestra forma de funcionar, pero esa forma no nos vale para venderles a las tiendas. Entonces, a las tiendas hemos cogido unas bandejitas de 12 unidades y estamos probando con eso a ver qué tal va, pero es plástico. Estoy intentando buscar del mismo material que las macetas que estamos empezando a utilizar, de papel, pero no sé si me las harán. Pero eso, que hay que pensar muy bien primero el público al que va destinado y dónde lo vas a vender. Hay que tener todas esas cosas en cuenta antes de decidir los recipientes. Sustrato. Turba. Si hacéis en macetas, si hacéis aromáticas, podéis hacer otro tipo de mezclas. Se puede utilizar, lo más habitual es usar compost y fibra de coco o algo de tierra. Si utilizáis tierra, imaginaos que os dedicáis 20 años al viverismo, por lo menos, ¿de dónde vais a sacar tanta tierra? Y luego, ¿de dónde sale esa tierra? ¿Y de qué calidad es esa tierra? Porque en las excavaciones la tierra fértil es la que es carísima y te van a dar la mineral. ¿Merece la pena meter esa capa que ha estado a 30 centímetros de profundidad en una mata? No merece la pena. Entonces se suele utilizar eso, fibra de coco, que le aporta aireación, y compost. El problema de usar el compost como sustrato es que los nutrientes se le acaban enseguida. Es muy difícil hacer un compost que tenga una gran cantidad de nutrientes y que sean a largo plazo. Las turbas ecológicas vienen con dos tipos de fertilizantes. Unos de fertilización rápida y otros de liberación rápida y otros de liberación lenta. Por eso, las buenas, por eso nos permiten tener la planta todo el tiempo que necesitemos sin tener que aportar más fertilizantes. Y eso es un puntazo, y para el viverista es una liberación, saber que no tienes que aportar nada más. Lo que le pasa al compost, bueno, eso, que tienes que pasarte muchas horas haciéndolo, que también lo tienes que contemplar en los costes, económicamente, si no sois un colectivo, no sale rentable. El tiempo que te pasas haciendo el compost, porque te sale mucho más caro que la turba. Si es un colectivo, las cosas cambian. Es lo que os comentaba cuando antes. Cuando hablas de turba, estás hablando de la que ya compras mezclada. Porque la turba tienes que comprar igual. No, si usas compost no tienes por qué comprar turba. Con fibra de coco te vale. Para las macetas. Para las macetas. Sí. Entonces lo que os comentaba, el compost... cuando estás en la huerta riegas menos veces, pero un vivero en verano, igual yo con los días de más calor, que creo que se asemejaría aquí, puedo regar hasta 4 veces al día. Tú no puedes regar mogollón en un momento y que se te conserve todo el día. Tienes que hacer riegos que no se llegue a encharcar la planta, que esté húmeda pero no se encharque. Entonces, 4 pasadas al día. Y aparte que ayuda a que se refresque el vivero. ¿Eso con el compost dices? Con todo. Entonces, si tienes compost, se te lavan los nutrientes en menos de un mes. Y empieza a colarse el compost entre las fibras del coco y acabas teniendo la capa fértil arriba y arriba abajo, Y arriba solo tienes coco. Si utilizáis coco, tenéis que tener muy en cuenta a quién se lo compráis. Muchas empresas de coco lo lavan las fibras en el agua del mar. No vale. O sea, vienen con unas concentraciones de sal que luego no se mueren todas las plantas. Hay que preguntar y requete repreguntar de dónde viene y el proceso a ese coco. Yo lo compro en Proja, que están hacia Valencia, creo. Porque suministran a donde compro la turba y lo compro ahí directamente. ¿La turba? Proja es una empresa muy grande de suministros de vivero. Lo más similar así a Castillo Arnedo. Yo compro a Castillo Arnedo y a Proja. A Castillo Arnedo cada vez menos. ¿La marca de la turba está utilizando? No, no. Ah, no. Estamos con las marcas. Más cosas que se pueden utilizar en recipientes grandes o en las bandejas o en macetas, bokashi. Hay que tener en cuenta que cuando hagáis el bokashi hay que dejarlo madurar. El bokashi que se hace para estas cosas tiene que tener menos mierda, más carbón y no mucha materia seca, porque si no se bloquearía el nitrógeno y la planta crece menos. Y luego, una vez que se saca de... ¿Cómo haces el bokashi? ¿Es alguna mezcla de agua natural? Sí. ¿Un tipo de compost que se hace? Un compost rápido. Que se hace que... Vale, vale. Y entonces ese bokashi, una vez que lo saque, está hecho, bueno, hecho, que está ya mezclado y ha bajado la temperatura, habría que meterlo en un saco tipo los de patatas y dejarlo ahí moviéndolo de vez en cuando, al menos 3-4 meses, para que se estabilice y... 3-4 meses. 3-4 en sacos de... Tipo patatas, sí. En un lugar fresco, para que no se seque. Porque si le echas un bokashi fresco se te achicharran las raíces. Veréis que no enraiza. Crecen porque tienen, es hidropónico. Tienen nutrientes, pero no sacan raíces porque las quema la propia fuerza del bokashi. No sé qué más mezclas os ocurren que os diga pros y contras. El humus tiene menos nutrientes todavía que el compost, un poco más fresco. Como es la etapa siguiente, están más estables, pero te daría plantas más pequeñas y muy resistentes. Está bien que la planta esté así porque luego la pasas al campo y pega un estirón. Pero comercialmente, en mi caso, los agricultores no quieren esa planta. Quieren que la planta esté muy verde y más herbácea, más desarrollada. Yo intenté el primer año hacer las cosas, la planta más cortita, más fuerte y resistente y con un color menos nitrogenado. Pero eso es como si fuera convencional. ¿Eh? Es como si fuera convencional. Como si fuese convencional, eso es. Nosotros, los plantadores hacemos nosotros, lo hacemos con la fibra de coco y el humus. Sí, que es verdad que tenemos el problema ese de que prácticamente se nos da cuando sacas la planta. Se te... deshace, depende con qué cosa, si tiene mucha raíz, la propia raíz sujeta a la tierra, ¿no? Pero la verdad es que no funciona bien, el único problema es este, porque... Bueno, funciona bien que no hemos probado otra cosa, que sí, vamos a hacer. Sí, bueno, hemos probado mucho otra cosa, ¿no? Pero luego lo de la turba para nosotros, en casero, o sea, bueno, casero. Claro, si a vosotros, no, como lo hacéis para vosotros, no os importa el aspecto, es una planta sana, está genial. El tema es que si queréis que salga, o sea, si queréis dedicaros a ello profesionalmente, la planta también tiene que salir rápido. Todo el tiempo que está en vuestras manos estáis realmente perdiendo dinero, que es una putada. O sea, yo me he negado a ver eso un montón de años, pero es así. Entonces, claro, si lo haces en bandejas, esa mezcla, tienes que tenerlas mucho más tiempo para conseguir que las raíces ocupen todo el alveolo. Vosotros en casa podéis hacerlo, pero en el vivero es perder mucho dinero. Sin tocar la parte comercial. ¿Utilizas algún enraizante? No, no hace falta. Las semillas bueno, tienen... La turba funciona bien, ya, claro, entonces... No. O sea, la semilla tiene todo el enraizante que necesita. Eso es sí, un... pero... del ser humano, que se cree que una semilla necesita... No, que tú le des algo. Me refiero, está mal esa pregunta. con los diferentes sustratos que dan problemas a raíces, porque no coloniza igual. No, es, no te digo lo mismo, o sea, el problema es el sustrato, o sea, el problema es el manejo del agricultor, no la semilla ni la planta. Ellos saben cómo tienen que hacer las cosas. Si tú le das las condiciones ideales, ellas se adaptan a lo que sea. Si tú estás jodiéndolas todo el día, por más que intentes solucionarlo luego, no son parches. Esa planta nunca va a crecer bien, ¿no? Ni en donde la tienes, ni luego cuando se la pones en el campo. Entonces, en vez de estar poniendo parches uno tras otro encima, lo que tienes que hacer es decir, hostia, ¿qué habré hecho mal? ¿Qué habré hecho mal? Y miras la vista atrás y intentas corregir lo que has hecho, no al revés, no avanzas. Y ahora le voy a hacer, y, ¿sabes? No sé si me he explicado bien con lo de para adelante o para atrás. Tienes que revisar lo que has hecho y corregirlo. Nosotros el carbón vegetal ahora mismo tiene unos precios, y lo que hemos hecho pruebas es hacer los, joder, ¿cómo se llama la que está haciendo Inés en la tesis? Que se queman las ramitas finas sin oxígeno. Sí, pero tienen biochar. Joder. Pues la idea es probar con eso, hacer el carbón vegetal nosotros. Pero los mejores semilleros, tanto si utilizas turba como si utilizas eso, es añadirle el carbón, porque te facilita un montón el manejo. Lo que pasa es que no es un producto que puedas conseguir fácil por ahí, porque ya no hay carboneros. Si hubiese carboneros y no se hubiese perdido eso, pues sería genial. ¿Y cuánto tardas en la carbonera? ¿Y por qué? Depende. El tema del carbón vegetal es ideal, porque es un sitio donde se alojan los microorganismos, que para nosotros es muy importante. Ahora os explico también cómo lo hacemos. Y entonces te aporta aireación, se acumula ahí el agua donde la pueden extraer cuando tienen más sed, a la vez están los nutrientes, también ahí retenidos, es ideal. Pero no lo hacemos porque no, el esfuerzo de poder conseguir eso no lo abarcamos. Pero ojalá que llegásemos, porque es lo ideal. Las pruebas que estamos haciendo ahora con el Bokashi es añadirle bastante cantidad de carbón. En cuanto lleguemos empezamos a hacer ese Bokashi, ¿eh? Con bastante carbón para probar cómo nos va con la turba. Es el siguiente. Sí, es el siguiente experimento que tenemos para hacer. Turba. La turba que utilizamos nosotros es de la marca Floragar. Os cuento todo. Floragar suele tener un representante por comunidad autónoma. Aquí no sé quién es. Castillo Arnedo no vende Floragar, vende otras con peor abonado. Os explico, hay un montón de marcas. Nunca uséis turba no ecológica para un plantero ecológico, o sea, viene con abonos químicos. Pero yo sé muchísimos agricultores que se cogen el saco de compo, por ejemplo, y hacen el plantero, y luego le dicen a los que le van a hacer la inspección que han usado compost y no sé qué más. O sea, eso no se hace. No, está bien. ¿Verdad? Está bien. Que ya hay muchas turbas ecológicas y tampoco que os vais a comprar 4 sacos, 5 para haceros el plantero, que merece la pena. Yo más o menos estoy comprando el saco a unos 6,75, pero voy yo a buscarlos, los sacos de 70 litros, comprando por palés. Entonces, esa turba ya viene, o sea, ya no tienes que hacerle nada. Eso es. O sea, ya viene. En el caso de la turba. No es una turba, es un sustrato ya. Es turba rubia, turba negra, y viene con compost. Ahora os cuento, bueno, a ver eso. El sustrato Floragar en concreto, yo he usado muchos, creo que los he probado ya casi todos. El Floragar es el que viene más abonado. Entonces, si ponéis lechugas con Floragar, se aíslan, salen así, no suele gustar. si lo ponéis para tomates y pimientos, os puedo decir que los tomates esos gigantes que habéis visto estaban sacados de la bandeja y vueltos a echar con más turba floragar y no se han vuelto a abonar. Y estaban verdes y gigantescos. Entonces, pues esto es el tamaño más pequeño de tomate que vendemos y este es el tamaño habitual, sin abonar. ¿Y en realidad bien? ¿Cuánto tiempo? Ay, luego, lo queréis saber todo. Falta todavía el proceso de siembra y un año. Eso. Y abono foliar nada. Nada. Entonces, espera, sigo con lo de Floragan. Este abono tiene, es alemán y entonces trae principios biodinámicos. A ver, cuando queráis saber qué trae una turba, jamás os lo van a decir. Os lo digo, yo en 8 años solo he conseguido averiguar que llevan 2 tipos de turba. Llevo 8 años persiguiéndoles. Y del Floragar me he enterado por un señor que, de una certificadora que ha podido investigar. No te lo dicen, es como secreto. Y justo este Floragar sí que lleva principios biodinámicos y el compost que usan es completamente vegetal. Hay un problema, muchas turbas llevan abonos animales, sangre y harina de huesos. Yo tenía muchos clientes que eran vegetarianos o veganos y aparte me parecía un poco así, utilizar sangre, restos de mataderos, no me gustaba la idea y me esforcé por buscar un abono que fuese completamente vegetal. El resto ya os digo. Entonces el problema que tienen esos es que la sangre es de liberación muy rápida, o sea, te da mucha vegetación, pero luego llega un momento ya que se para, se pierde muy rápido. Y al ser vegetales, los fertilizantes que lleva los van liberando de forma más lenta. Nosotros a la turba esta, además, le echamos biofertilizantes. Cuando lo echamos a la mezcladora, le echamos 1 litro por cada 6 sacos, 1 litro de biofertilizante y agua, pues la que, como decía, las recetas de la madre, la que pide, ¿no? La que admite o... y eso es lo que le aplicamos. Hemos probado con el carro de riego, también ahí tengo una bomba de estas Venturi para coger el biofertilizante, pero ahí está parada. Si alguien la quiere, le ponemos precio. No usamos, porque las plantas con este abono se les ve que están vivas. Es un abono vivo con microorganismos, un sustrato, perdón, vivo con microorganismos y se les nota las plantas. Al principio sí que les fertilizaba, pero no lo necesitan, es que las ves y están lozanas, no. ¿Qué fertilizantes hay? Biofertilizante, sí, del semillero de microorganismos nativos. Pues yo creo que el programa lo compra, ¿no? No lo hacéis por lo que son. Lo hacemos. Pues lo hacemos vosotros. Yo creo que es 6,50. ¿El qué? Que el programa yo lo he comprado en saco 6,50. A saco sueltos, ¿eh? ¿Con IVA? Sí. A mí no hay manera. Llevo con el precio parado 6 años y bastante que me dice que no me lo sube. Dependerá del precio que se lo dejen. Pero mira, ecológico. Mira. Sí, sí, el mismo. Uh-huh. Además, lo sacamos del mismo vivero donde cogemos la planta que nosotros no hacemos, que es Camp Pastore, en Valls. Uh-huh. Y pues, 6,50 saco. Pues. No sé qué cantidad comprará, claro. Claro, ¿qué cantidad comprará? Que será camiones y luego cojo sacos, pero deja su precio, claro, pues eso digo. Cada bien distribuido. Si yo no sé, hay empresas que te hacen precio palé y precio camión. Claro. Entonces, ¿cuál es ese precio palé? Mi distribuidor, solo le dejan comprar como mínimo de camión en camión. Y solamente trae 2 camiones al año, de turba ecológica. Entonces, el precio que... al que puede vender él, no... Claro. Igual por eso. Igual de sus camiones vienen solo para ellos, claro. Para las empresas, porque son... Los empresarios no están funcionando. Un gran saco de... ¿Alguna duda más con los sustratos? Yo lo de cuando... Si haces unas mezclas, o sea, vamos... Porque cuando vas de la turba esta, tienes que ir a mezclar, pero la turba también te vendrá natural. Es un es más difícil encontrar la turba sin más. Es súper, súper complicado. Hay empresas que venden turbas, o sea, mezclas. Por ejemplo, en Guipúzcoa hay una que se llama Granja Fátima, que compran la turba rubia por un lado, la turba negra por otro, y tienen una montaña de compost. Pero es un sustrato muy malo. Para bandejas no vale. Le falta algo que no han sabido encontrarlo ahí. Y ese algo sí lo tiene Floramar. No he averiguado tampoco lo que. Y cuando haces la mezcla así básica, le pasa exactamente lo mismo que si utilizases fibra de coco y compost. No necesitaría la culpa realmente, porque la suples con la fibra de coco, que es más barata, o sea, y más económica. Si te la haces tú, te lo haces con fibra de coco. Sí. Pero aunque sea con compost, sigue teniendo el problema de que cuando sacas de la bandeja se deshace o con el compost. Sí, sí, sí. El problema vas a tener siempre. Sí. La turba al venir con las fibras más picadas, pues se apelmaza un poco más, pero a nivel de nutrientes, la planta sigue con lo mismo. Plantas más pequeñas y más. Que te, os vuelvo a decir, o sea, que para vosotros si no os importa que la planta esté muy verde y muy no sé qué, va genial, o sea, eso no lo cambiéis. El bocasi sí que funciona muy bien, ¿eh? Porque le aportáis mucha, mucha vida. ¿Pasamos al proceso de siembra? Nosotros, como os comentaba, echamos el sustrato en la mezcladora, le echamos un litro de biofertilizante de semillero de microorganismos nativos diluido en agua. Entonces, bueno, según si la turba viene más húmeda o viene más seca o cuánto tiempo lleve allí al calor, pues se le echa una cantidad u otra. Se le da vueltas. Y al echar el biofertilizante, la turba cambia de color. De repente se pone como si fuese un pastel de chocolate ahí esponjoso. Es increíble cómo los microorganismos proliferan en la turba. Supongo que será esporoso. ¿Un litro a cuánta turba? A 6 años, de 70 litros, más o menos. Y con eso, pues, se ve que mejora. Pasa por la cinta que os comentaba, cae como a una turba que tenemos aquí. Un poquito más levantada. Entonces nosotros ponemos la bandeja de Polyspan aquí encima de la mesa y el gesto es este, abrazas, ¡bum! Ya echas la cantidad justa que necesitas y con una pareta de las de rasear los azulejos, que es una goma grande abajo y madera encima, con eso ¡flum, flum! Llenas la bandeja. Y lo que no hacemos nosotros es apretar la turba en los alveolos, solamente le damos un golpe así contra la mesa para que se asiente y acabamos de rellenar. El almajara la compacta y los de la troje también. También es que las bandejas que utilizan no son rígidas, entonces el tema del golpe tampoco funciona bien del todo. A mí no me gusta compactar la turba porque ya se va a compactar ella sola con el frío. Prefiero que de primeras, cuando la raíz es joven, tenga la turba más suelta. Y luego, como va regando y regando y regando, al final acaba más baja. Después de hacer eso, se mete a la sembradora, se modula la semilla, tal, pasa, se siembra, la sacamos a otra mesa y ahí se tapa con turba y se le echa vermiculita. El almajara no tapan después de poner la semilla, echan la vermiculita directamente. Le queda el agujerillo y por encima le echan vermiculita. ¿Y le echas tierra o la misma turba? Turba. Y la troje tapan, la mayoría tapan y no echan vermiculita. Bueno, ahora no empezamos. ¿Qué aporta la vermiculita arriba? ¿Eh? ¿Qué aporta la vermiculita arriba? Lo que hace al echarle la capa de vermiculita es protege un poco la temperatura de la turba, acumula ahí el calor, retiene la humedad, pero sobre todo la importancia es, bueno, una, para que los rayos del sol no incidan directamente en la turba, y la otra, que si le da el sol a la turba, se seca, hace una costra arriba. Entonces, luego tú riegas y riegas y riegas y el agua se evapora y no le da tiempo al alveolo a coger el agua. Con la vermiculita no se crea esa costra, porque no le dan los rayos del sol directamente, y bueno, puede ocurrirte lo mismo, pero no queda, es que es como una suela, tal cual, que la puedes quitar así entera. Y es antiséptica, incluso también. ¿Antiséptica? Que evita también las enfermedades más fieles. Bueno, mucho que se ha dicho que sí. Y enfermedades más fieles. No puede ser antiséptica porque es porosa y coge el agua. Coge el agua y está cogiendo tus microorganismos que le estás echando. Si coge los buenos, también puede coger los malos. Sí. Lo que sí puede ser es antiséptico, es el inoxidable. Que salga musgo. Que es musgo, sí. A ver, si pasa mucho tiempo la vermiculita, sí. Si pasa un corto, pues interesa después hay musgo. Sí, pero lo mismo. Si entra de todas formas, como la turba ya tiene con un organismo de la turba y los que le añadimos, es un sistema tan equilibrado que es muy difícil que entre como patógeno. Eso, dentro de nuestras posibilidades intentamos que todo ese tema de microorganismos esté equilibrado. Nosotros metemos esos microorganismos que creemos que son buenos, por los cogidos del bosque, intentando que se no paran. No intentamos matar los microorganismos que tiene ese sustrato o esa planta porque hayan podido coger algo. Metemos microorganismos beneficiosos para que estén en equilibrio, para que no predominen los malos. Y a nivel de hongos no hemos tenido ningún problema. Otro tipo de acolchados. Hemos probado con cascarilla de espelta triturada. Como se te cuele alguna entera, que la que teníamos nosotros... Estaba limpiada de forma artesanal, teníamos más espelta que plantas. Se volaba cuando se secaba. No se quedaba una capita ahí encima pegada a la turba. Entonces, a nada que venía un poco de viento, ¡zum! Se te quedaba todo vacío. No nos ha dado buenos resultados. Me gustaría seguir haciendo pruebas al respecto para no tener que comprar vermiculita. De todas formas, no sé, igual como mucho usamos 20 sacos de 100 litros de vermiculita al año. Para macetas y para plantero y todo, utilizamos muy poco. Pero da igual, si podemos prescindir de ella y coger residuo, entre comillas, de algún agricultor de la zona, pues mejor. Pero claro, yo esa cascarilla me la llevaba a casa, en la Thermomix se tritura, no lo conseguía hacer de forma homogénea. Y la cascarilla, si está entera, pues nada más problema todavía. Es que es vital sobre humedad, es una ventaja. La vermiculita sobre humedad, entonces es una ventaja importante. La intención es, como tienes el carbón, le añades el carbón al sustrato, ya está incorporado y encima le puedes incorporar algo, pues eso, tipo cascarilla o así. Pero estamos ahí. Si encontráis alguna prueba que funcione en eso, no me escribís y me lo contáis. Que vosotros a nivel de cereal también supongo que lo tendréis un poquito más fácil de conseguir cascarillas de cosas y nosotros lo tenemos, hay muy pocos que hacen en el ecológico. Vale, el proceso de siembra, vermiculita, se riega y se mete a la cámara de germinación, lo que os contaba, no lo tenemos mucho tiempo en la cámara de germinación. Eso yo lo tenía en este bloque, pero os lo he contado antes. Un día como mucho y los pimientos, pues eso, en invierno 3-4 días, o los puerros y las cebollas. De ahí ya se lleva, cuando sale de la cámara de germinación, se lleva a las mesas de cultivo y se dejan ahí. ¿Qué condiciones? Es que no llegué a escuchar. ¿Qué condiciones hay en la cámara de germinación? Tenemos la media de unos 18-20 grados. Y la humedad en invierno no hace falta, porque como os decía, brota agua de todas partes, estamos en un 95, y en verano se seca un poquito más y regamos como en verano. No medimos la humedad. ¿Y profundidades de siembra, cuando siembra? ¿La que da la máquina? No, pues la regulas, pero la, eso... ¿Es regulable? Te haces, no lo miro, no puedo deciros las profundidades. Salen todas y ya está, ¿no? Casi a ras. Sí, casi a ras. Las escuelas suelen decir lo de plantar con la semilla de abajo. Sí. Pero eso es para la tierra. Si plantar con la semilla de abajo, la mente está en la casi a ras, cubrís con turba y vermiculita. La... 40 minutos para acabar para las 2 y no. Para que me dé tiempo, ¿no? Por... Marcamos 40 minutos, pero si nos vamos hay que hacer la comida. Vale. Sí, la semana al final se puede Seguimos. El proceso, bueno, el lunario, quería meterlo aquí porque para nosotros es parte de la producción. No es un... Nos lo tomamos en serio. Sembramos, según lo que dice el lunario de... El azul este... Martus Porta, es el que lo edita aquí, en castellano. No seguimos el calendario biodinámico porque nos limita mucho. Solamente podríamos trabajar, tal y como dice literalmente, igual medio mes en el tema de la siembra. Entonces es una faena. O sea, tú si eres agricultor puedes seguirlo y funciona muy bien, pero siendo viverista es un... Uf. Entonces empezamos a utilizar el lunario y puedes sembrar según el número de estrellitas, te pone una o tres y unas veces pues va mejor y otras peor. Pero los días que sembramos con tres estrellas, ¿verdad? Hay una diferencia, las plantas crecen sin ningún problema, incluso las lechugas tienes que tener cuidado porque se salen gigantes. Igual en raíz, que se me ha olvidado el sustrato. Tenéis que tener cuidado con el floragar. El floragar no vale para lechugas. Hay que usar o turbas menos abonadas, como algunas de las que os pueden vender Castillo Arnedo, que esas no valen para tomates porque se quedan chiquitinas y parados. O si no, al floragar, diluirlo con... Diluirlo. echarle otro tipo de cosas, como fibra de coco o... Sí, fibra de coco. Lo más barato así para que tenga menos chicha o aprovechar para hacer otro tipo de sustratos que no requieran tantos nutrientes, pero estaríamos en lo mismo. O sea, tú sacas la lechuga y probablemente se te quede raíz en medio. O la tienes que dejar mucho tiempo en la bandeja para que consiga ocupar todo el alveolo. Vale, el lunario. Lo hemos probado, funciona. O sea, ¿alguna prueba de siembra en algún día? No. Sí, a veces sale, te pone que es un día rojo y sale, pero se le suele ver que si la has sembrado al día siguiente, imagínate, tienes un encargo. Ese día te han dado las 8, ya no ves y decides parar de sembrar y dices, va, pues me siembro al día siguiente las 4 que me faltan. No quiere decir que no te vayan a salir o que vayan a tener más enfermedades. Pero ves que las del día anterior ya tienen este tamaño y las que has sembrado un día que no era, tienen este. Y nos suele pasar cuando sembramos en día hoja, las lechugas, por ejemplo, y al día siguiente es día raíz. Siembras en día raíz y el tamaño es... Salen unas lechugas increíbles, fuertes, pero más pequeñitas y con más hojas. Y como te acerques mucho a la hora de cambio, también da problemas. No es tan estricto. No sabes, pero que sí que también que se nota que si coges el... Hay tres días, ¿no? Que coges el del medio... Ah, sí, eso es cierto, sí. Funcionamos, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que es por teorías. Si comparas el biodinámico y el lunario, tampoco coincide. No. Entonces, si los días, ¿verdad? El año pasado teníamos uno y otro. Si comparas si coges el día que coinciden el biodinámico y el lunario, ese fijo que te sale todo bien. Y luego, si es el de antes o el de después, pues, bueno, unas veces sea mejor que otras. Pero no puedes andar haciendo esas cosas, tienes que ser flexible. Para nosotros esto es una forma de organizarnos, y nos lo tomamos así. Los suyos hay que tener los dos, si un día no te va el calendario, coges el otro. Yo te digo. Pero este va mal, a ver cómo me lo pones. Tú no digas eso, que no es cierto. Sí, como lo que dicen por ahí, ¿no? Que cuando nos daban, daban las formaciones al sindicato de la persona que daba, te decía, sí, lo del lunario está muy bien, pero si no puedes lo haces en pudiente. En pudiente. Pero no es... Pues sí, no te rayes, o sea, si lo tienes que hacer, lo tienes que hacer y lo haces cuando puedas. Lo haces y si no... piensas que lo haces para bien. Claro, pero si sigues el lunario es una forma súper fácil para organizarte la huerta, para organizarte el vivero. Porque tú dices, o sea, ves que hoy es día fruto y dices, ¿qué cosas de día fruto puedo hacer hoy? Y ya está, y según si llueve o no llueve o vas al invernadero o no, vas y lo haces. De otra manera, llegas a la huerta y empiezas, uy, las cebollas se me vienen hierbas, uy, los tomates se dicen tutorar, uy, y vas de un sitio a otro y no haces. Con el lunario dices, a ver, fruto, vale, si es fruto, pues en tutorar tomates o capar o no sé qué, y te vas y haces eso. Es una buena manera, muy buena manera de hacer. Luego, de cara a justificar el consejo, a nosotros nos permiten hacer las anotaciones en el lunario y entregarle eso como prueba, sin tener que cubrir el, no sé si vosotros. Mira, no, no sé yo. Mira hasta qué punto funciona bien el lunario, que mi madre tiene 80 años y maneja las semillas. Y después esta luna que se acerca para el santo no sé qué, hay que sembrar. Pues el lunario dice, ah, está. O sea, lo ha incorporado ya en su, claro, en su conocimiento, porque es tan efectivo, tan bien que va. Ya, en su. Yo todavía tengo algunas cosas, pues por ejemplo mi abuela siempre me decía que en Semana Santa que no se podía sembrar. Y le decías, pero en Viernes Santo, claro, eso os lo decían porque como no, para que fueseis a misa. Pero es cierto, he sembrado algún día en Viernes Santo. Mejor no remover. Claro, eso es. Sí que hay que sembrar las calabazas. Y no me ha salido nada. Y dices, uy. Va a ser que la abuela tenía razón. En el lunario me ponía que podía. Y el día rojo pone administración, ¿no? Sí. Deservar. Los días rojos te toca echar el lomo y meterte bajo de las mesas apartado por el día. Pero es una forma muy buena para organizarse. De la siembra. Os voy a comentar cosas de cultivo, o sea, cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de, una vez que ya la bandeja está fuera en las mesas, que hay que tener en cuenta, los riegos, pues os decía antes, no regar mucho de repente y pensar que ese agua os va a durar todo el día. Si regáis mucho, puede que ocurra que la, o sea, que no se, que se evapora por temperatura, pero la planta no puede asumir de ese agua. Entonces, está encharcada y a nosotros lo que nos pasa es que riegas mucho, se nubla y se te queda la planta ahí pudriéndose. Entonces lo recomendable es darle muchas pasadas al día. Con vuestro clima supongo que igual se os evaporaría aunque la planta no lo absorba. Pero no me atrevo a decirlo, no he cultivado aquí, no lo sé. Pero depende del manejo de la ventilación. Claro, a los de Murcia lo que les pasa es que tampoco pueden encharcar porque el agua que tienen es muy salina, entonces si tiene demasiada se les acumula. Sí, y la planta, pues. Aquí al aire libre con ventilación, 4 veces al día. En verano. Uh-huh. Y con sombra. A vosotros, si no tenéis agua primera salina, quizá para mantener la planta en mesas o en el suelo, os convendría la manta de riego. Es una manta de textiles reciclados que dentro tiene como un plastiquito cuadriculado, así, con las fibras en el medio. ¿Qué? El agua aquí es salina, digo. Ajá, en todas partes. El seco, pero el agua es salina. Muy básica. Es caliente. En el pozo de riego aquí, es caliente. Ajá, pues entonces la manta no va bien porque acumula las sales. En nuestro caso. Diego, ¿cómo funciona? Es un textil, es como si le pones una manta tuya de casa abajo. Y se queda ahí el agua, entonces la planta la tiene más disponible. Ah, pero debajo de la bandeja. Debajo de la bandeja, se pone. Yo la pongo la mesa de rejilla, la manta de riego. Pero no va la raíz, no se mete. Y las raíces salen hacia ahí. Entonces el truco para que te dure más tiempo, esas mantas están diseñadas, las baratas, para utilizar una vez por temporada. Pero el truco es ponerles manta térmica. Pones la manta de riego, cortas manta térmica de esta textil que se pone por encima y es esa la capa. Entonces las raíces sí que pueden coger esa humedad, pero no se quedan ahí enraizadas. Porque es plástico. Ese es el truco. Pero claro, si tenéis concentración de sales, no es recomendable eso. Ni tampoco es recomendable que reguéis mucho. O sea, es mejor que hagáis más pasadas. Es que eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta, intentar bajar la temperatura. Ah, cuidado con el sombreo. O sea, tenéis tanto calor que queréis sombrear mucho tiempo para que no se achicharre, pero las plantas necesitan luz. Entonces siempre es mejor tener un sombreo que sí que deje pasar algo la luz para que las plantas no se ailen tanto y se queden más débiles. Es importante que no... que queden... que algo de sol, le quitáis el sol del mediodía, pero por la primera hora de la mañana y a última de la tarde tiene que darle el sol. Aquí con las visitas que hemos hecho en el curso, aquí tenía que blanquear el plástico, lo blanqueaban con caolín. Uh-huh. Le daban caolín al plástico porque la luz, sí. Lo sombreaban con... Pero me hablas en convencional. Sí. No, en ecológico. ¿Y no se les ahilan las plantas? No, pero las en plantero, ¿eh? Ah, la planta. Claro, no, eso es distinto. Sí, a la planta adulta le llega de... Sí que hace plantas más verdes. La falta de esa incidencia solar directa. Pero no pasa nada, o sea, viven... Bueno, puede que les afecte más... Si tuvieseis problemas de hongos, por ejemplo, sí que... sería menos recomendable que esa planta estuviese tan verde y tan lustrosa. Eso a nosotros sí que sería un problema, pero para vosotros no. Y con el plantero, o sea, si se queda, necesita más horas de luz para que eso no se quede estirada y con los tallos más débiles, y entonces así resiste mejor luego el trasplante. Y si el transporte, para que no se tronce y esas cosas. ¿Es importante la ventilación? Sí, pero sobre todo porque suele bajar la temperatura. ¿Abril? ¿Tenéis alguna fuente mecánica de movimiento de aire? ¿O simplemente abriendo el diseño del invernadero? Lo que os explicaba al principio del todo, la disposición de las puertas ya hace que el aire circule por todo el vivero, menos por la zona almacén, que nos achicharramos ahí sembrando. Pero algo había que sacrificar. Vale, más cosas a tener en cuenta del cultivo. El tema de nosotros, por ejemplo, tampoco hemos hormigonado la zona debajo de las mesas. Una de las razones era por el tema de las energías del suelo. O sea, tú cuando hormigonas, tanto la temperatura, que es lo más práctico para los más ingenieros, que al no tener hormigón te permite que se mantenga la zona donde están las plantas a una temperatura más estable, con menos oscilaciones. Y luego la parte más mística, el tema de las energías. Creemos que esas energías, o sea, está demostrado que cuando hormigonas, pues esas energías funcionan de otra manera. De esta manera tienen la influencia directa. Y nosotros lo hemos visto porque los cruces de líneas Harman, que estaban marcados en su día, tú tienes cuatro bandejas juntas y siempre hay círculos donde la germinación o el crecimiento de la planta es menor. Entonces, de cada cuatro bandejas están enteras bien, pero justo, imagínate que ha cuadrado y quedan pues las plantas más chiquitinas. Y dices, va, será el riego. O sea, cuando te pasan todo el invernadero lo mismo, sabes que no es el riego. Y luego tenemos otra zona donde no crece nada. Entonces tenemos ahí acumulado material vegetativo para hacer trasplantes. Pero justo eso, en esa zona es muy mala y algo pasa y las cosas no crecen. Así que de 600 metros nos hemos quedado sin tres mesas. Con todas las plantas, ¿qué pasa? ¿O algunas les gustan los cruces Harman? Porque los árboles a algunos les gustan, a otros no. Claro, pero el tema del plantel no. Es demasiado intenso para unas plantas más pequeñas. ¿Entonces sería mejor los hormigonar para que se influenciase para quitarse? Pero también está la... solo son los cruces con respecto a todo el resto de la superficie. ¿Pero eso se para con hormigón? No se para, pero lo bueno tampoco le llega a las plantas. Lo otro sí que se puede disminuir, depende cómo lo hagas. Pero no merece, o sea, es cada X metros tienes ahí una marquita, no es para tanto. Y como solemos mover las mesas, esa es otra de las cosas, tenemos mesas móviles. Entonces, si ves que se ha quedado mucho la marca, te acuerdas de empujarla un poco. Sí. ¿Alguien nos lo midió lo de las líneas? Sí. Eso hay que contratar primero un favorito. Bueno, los zahorís, hay muchos que están especializados en agua solo. Depende. Un zahorista que esté en agua. Geobiología. Sí, yo había estudiado algo y luego, como me pasaban cosas raras que no sabía interpretar, llamé a una amiga y ella ha estudiado bastante más y lo ha hecho. Porque justo en el invernadero tenemos tres vórtices y yo no sabía qué hacer con ellos, ni cómo interpretarlo, ni nada. Yo sabía que me iba a un sitio y se me ponían los pelos de punta así, con electricidad estática, que a la vez querías estar allí todo el rato, pero con el pelo así erizado y de repente empezaba a picar todo y... y no sabía qué pasaba. Y cuando vino esta amiga me dijo, es que tienes aquí un vórtice de no sé qué. Y yo, seguramente venga de las corrientes subterráneas, que no sé qué es. Bueno, explicaciones. Y tenemos esos tres puntos, dos que sí que son positivos, que estás a gusto allí, que están en la zona de almacén, y un tercero que es el que os comentaba, que se debe girar en sentido contrario y no es bueno para las plantas. Como que las energías las tira hacia adentro, en vez de hacia afuera, es su explicación, yo no sé si lo estoy explicando bien. Y entonces pues las plantas no crecen bien. ¿Y ahora os lo creéis o no? Lo que prefiráis. ¿A quién contratamos para esto? ¿Qué es lo más importante? Metéis geobiología o preguntáis por ahí y seguro que alguien aparece. Yo, mi amiga está en California, así que no creo que se venga. Si no te lo cuenta Jorge, y si no te lo cuento yo, pues mira, más fácil. Vale, seguimos. El tiempo en el vivero de la planta. Este es el... Vale, os voy a ir mezclando un poco los dos últimos puntos, ¿vale? El tiempo y el tamaño. Lo que os decía, yo estos tomates, si los siembro en abril, finales de abril, mayo, en un mes tengo los tomates de este tamaño, con el sustrato que os he dicho. Si los siembro en enero, no tengo estos tomates hasta pasados unos 3 meses y pico. ¿Y yo tengo que vender la planta de tomate al mismo precio? Para nada. Pero el productor que tiene un invernadero y quiere poner tomate en marzo, lo necesita. Sí. ¿Y qué haces? Pues yo luego os explico mi sistema de planificaciones, pero los que me compran la planta todo el año con un sistema planificado, pues les hago el favor, les doy el servicio. Pero yo le pierdo dinero a esta planta. Porque además estos primeros tomates siempre los quieren híbridos para forzar el cultivo, que son los que más resisten el cultivo forzado. Entonces, entre que la semilla es carísima y que me cuesta varios meses hacerlo, da más problemas sanitarios, yo a eso le pierdo dinero. Pero como son pocas bandejas, pues luego se lo gano sabiendo que me van a comprar planta todo el año. Y bueno, es mi apuesta, no sé si acertada o no, pero también os la quería contar. Entonces el tiempo en vivero es que estos tomates yo los vendo con, si están plantados en época tienen 2 meses y algo. El tomate que os venden en alveolo pequeño, estos son bandejas de 104 alveolos, quizá en un mes y con un invernadero calefactado puede estar fuera. Y de ahí que viveros tipo Abaurre o Aznar, dijisteis que se llaman de por aquí, que tengan precios más baratos, pueden sacar, bueno, porque trabajan por volumen, ¿no? Pueden sacar plantas más baratas porque a ellos la planta la tienen menos tiempo en el vivero. A mí siempre me dicen, tu planta es que es muy cara, por eso no te compramos. Digo, ya, pero mi planta está así y la que tú compras está así. Entonces, el tiempo que se ha pasado y los cuidados que le has dado y todo, no pueden tener el mismo precio. Ni por tamaño, ni por tiempo, ni por nada. Aquí veis un boli para... ¿Has hecho algún cálculo de cuánto sería una bandeja por tiempo que está en vivero? Es súper difícil. He hecho ese cálculo montones de veces y me da más o menos, pero no he llegado al final exacto, ni yo ni los del Almajara, que se han hecho un pedazo Excel teniendo en cuenta con factores de conversión de no sé qué. Y no, da igual, que lo hagamos a lo bruto, que lo hagamos a lo fino, nos da más o menos lo mismo. Pero depende de muchos factores, no puedes dar un número fijo. Siempre te encuentras un nuevo factor que puede influir. Mañana viene mucho frío y te la lía y está más rápido. Claro, no es real, no merece la pena. Eso es una movida de ingenieros que se nos ha ocurrido, pero que luego no es útil. porque lo hagas a lo bruto te va a salir un mes. Pero luego te viene y te dicen cuánto cuesta la lechuga, ¿sabes? Entonces eso entra dentro del precio de la lechuga. Entonces, claro, ¿cómo calculas? Claro. Quería deciros, por ejemplo, que los tomates que vendemos que no están aislados, porque si os fijáis, tiene la parte esta oscurita, un tomate que crece en su época y tiene todos los pelillos. Eso es que ha crecido cuando debía. No es un cultivo forzado. En la parte central crecen más altos porque tienen menos luz, entonces se intentan coger todos la misma luz, y porque en el exterior de la bandeja tienen menos agua, entonces siempre se evapora más. ¿Y los productores no os piden planta más pequeña, más corta? No, solo para las lechugas algunos. Cuanto más grande le des la planta, mejor. Ahora os comento, o sea, quieren esta planta de este tamaño. No quieren planta en alveolo pequeño de este tamaño y ahí la dan, claro, claro. Porque eso no les vale para nada. Y tarda mucho en enraizar, se les dobla. Lo que hacen es esta planta, la entierran hasta las primeras hojas o hasta la las segundas. Entonces hacen ese agujero. Yo, o sea, claro, si trabajas mecanizado, si tienes plantado, esta planta no te vale. Pero no tenemos ese caso. No, yo me refería a una picaraza. Una... El tomate con picaraza rojo no lo vuelve a hacer. El tomate tienes que enterrarlo mucho con la picaraza. Con la picaraza no. Con la picaraza necesitaría un poco más. Yo os puedo asegurar que la planta que hacemos nosotros al día siguiente ves que ha enraizado. Y para mí eso es una satisfacción. Porque yo también he tenido huerta antes de hacer planta y sé lo que es que la ves allí con los ojos así, que no hay manera de ir en raíz y me da una rabia. Y sé que la planta que ponemos, que hacemos nosotros, como luego la ponemos en nuestra huerta para hacer cestas, que al día siguiente tira. La que nos llevamos sana. Porque la mayoría que nos llevamos son los restos siempre. Y esa tarda un poco más. ¿Y eso es bandeja de 104, pues? De 104, sí. No me ha oído. Ese es el tamaño más pequeño de pimiento que vendemos, en bandeja de 2,16. Ya ves, verde, frondoso, de buen tamaño, un bolivín. Y ese es el tamaño más grande. Que no están para nada aislados, tienen un color ya menos nitrogenado. Y os aseguro que estos pimientos, o sea, se sostienen solos. No es lo típico que ves que se caen para los lados, que son bastante, bastante duros. Para forzado, en enero. La primera luna así buena de enero. ¿Y para no forzado? Para no forzado sembramos en abril. Y en un mes están hechos. Ana, no sé si vas a pasar o has pasado, pero entra bien. ¿Qué son las semillas F1 que has visto alguna vez? Ah, no iba a hablaros de semillas. Pensaba que ya habíamos hablado mucho. Ya hablamos del otro. ¿Cómo es la comida? Sí, hablamos de la comida, ¿vale? Sí. Nosotros usamos miamíes, lo había nombrado. La inmensa mayoría son variedades tradicionales, o sea, todo. Utilizamos tomate F1, coliflores, brócolis y romanescos. Eso es lo único que utilizamos híbrido. Lo único. Me he negado durante años, pero o quería que eso, o quería vender, o vamos. Y lo mismo le ha pasado a los de la Almajara. Que si querían vender a agricultores tenían que utilizar híbridos, muy a pesar de ellos. Y lo han hecho al final. La Progeno, porque sus clientes, precisamente lo que buscan, son venta de plantas sueltas y lo que buscan son variedades tradicionales. Dentro de estas variedades tradicionales tenemos variedades de Euskal Herria, lo que pasa que hay muy poca disponibilidad de semilla de calidad, entonces la tenemos que multiplicar nosotros. Entonces va un poco según vamos pudiendo multiplicar. Por mantener un poco las distancias, por un lado está la red de semillas y por otro lado está la semilla que yo utilizo. Como no teníamos un convenio, yo quería mezclar las dos cosas para que no hubiese líos o gente que malinterpreta, que se cree que cojo la semilla de la red o cosas de esas. Las variedades que yo tengo en mi vivero son variedades que hemos encontrado nosotros. Y no son variedades que estén en la red de semillas. En cuanto firmemos el convenio, pues yo podré incorporar mis semillas a la red y podré coger material de la red. Pero hasta que no solucionemos eso, que siempre se va quedando relegado porque parece que no es urgente, pues pues eso, porque siempre hay gente que habla y que no sé qué, y bueno, un poco por... Y a nivel legal, eso en las semillas, ¿cómo está? De poder coger, porque en teoría tienes que tener las certificadas. Sí. De no ser que sea tuya propia. Pues leyéndote las leyes, las competencias que tiene cada uno, tienes que ir así con cadera, así, y sorteando y que le cuentas a cada uno. Os cuento rápido cómo lo hacemos, a ver, luego a ver si retomo por dónde iba. A ver, a los del servicio de semillas y plantas de vivero, que son del gobierno vasco, que cumplen leyes... del ministerio, les envío un listado con lo que pongo de variedades comerciales, porque ellos me han dado un permiso para determinadas variedades que tienen que estar certificadas. Estamos, a ver, hemos descubierto en la ley que sí que hay una excepción que te permite que puedas comercializar plantas de vivero y material vegetal de variedades tradicionales siempre y cuando sea como fomento a la biodiversidad. Intentando explicarlo fácil. Vale, eso es un descubrimiento reciente. Lo que ocurre es que si haces eso, estás fuera de la ley y no dice nada más en ningún lado de en dónde estás metido. Entonces lo que hago es, me cojo eso, ellos lo saben, y no les presento nada extraoficial. A ellos solo les informo de lo oficial de la ley en la que entro. Como lo otro lo tengo asegurado que puedo hacer, me lo permiten. Luego está el servicio de los que te dan el pasaporte fitosanitario. A ellos les da igual, sus competencias son venir a analizarte la planta y decirte si puedes vender esas determinadas especies. Entonces vienen, me analizan tanto la planta de variedades tradicionales como la otra y se las llevan a analizar, me devuelven los análisis, salen bien y ya está. El Consejo de Agricultura Ecológica no me piden que la semilla sea certificada siempre y cuando proceda de los agricultores que tienen sello ecológico. Porque se entiende, no sé si es muy legal o no, no sé, tú me dirás mejor, pero vamos así, porque sería una limitación muy grande. Como es la semilla que viene de los propios agricultores, nosotros producimos una parte, Ignacio tiene sello en su huerta, y luego los agricultores que me compran la planta hacen su propia semilla y la aportan al vivero también. Es la forma de suministrar. Entonces, si ellos en su declaración de que presentan al Consejo pone que hay una zona para semilla y está certificada, a mí me permite utilizar esa semilla en el vivero. Y así funcionamos. Pero ya veis que hay que estar... No sé si es muy... O sea, encima no sabrá más de que lleva más años en el comité. Bueno, el comité sí es una semilla que, o sea, por ejemplo, un caso, una persona que siembra su propia semilla pero está en año cero, pues tienes que solicitar una autorización del comité. Si está ya, claro, pero es que ellos no son productores de semilla. Realmente los hortelanos, entonces hasta qué punto no tendrías que solicitar también una autorización. O sea, no es un poco la situación. En la parcela, en la variedad de locales, pues claro, aquí era como estas semillas que, claro, pues de la red de semillas o del banco de germoplasma, que es lo que menciona la mayoría. Nos dijeron que teníamos que hacer un escrito diciendo, mira, esta es la variedad que queremos, no se encuentra disponible en ecológico. Y así entonces tienes que presentar papel solicitando eso antes de sembrar. Es como, por lo menos hay que informar al comité de que vas a hacer esto por esto, ¿sabes? Claro, sí, está completamente... Y como ellos tienen una trazabilidad, a mí lo que me dicen siempre es si no es ilegal, ilegal, alegal o no, y tiene una trazabilidad, y sea coherente y lógico y vaya con la naturaleza, nos lo permiten. Pero tiene que tener una trazabilidad. Si en algún momento se pierde la cadena... Olvídate. Saber de dónde sale para poder buscar eso. Si es que pasase algo. Esa es la historia. Y eso sí que lo llevamos a cargar. Agricultores ecológicos, por lo menos sea, sería sin tratar. Eso es. Sí. Y que ellos puedan ir donde el agricultor y ver la semilla y ver cómo lo hacen y dónde estaba y que se cumpla la rotación. Y así vamos sorteando. Cultivos. Acelgas. Es un cultivo aleatorio, o sea, salen como quieran. Pues metros en unas, dependen completamente del tiempo que haga, si hace calor, frío, si no sé qué. Te pones ahí más acelguitas así o estos mamotretos así que vendemos. Pero allí a la gente le gusta la planta grande. O sea, tú sacas una acelga así a la venta y te dura un día la bandeja. La acelga. Esto es acelga de penca roja, ¿eh? Dejáis una. Sí, sí, sí, no, no, no, repicamos. Sí, sí, no. Luego cuando separas te cargas, esa es otra de las cosas. Tú cuando haces un cálculo del coste de la planta, los viveros industriales, la verdad, no sé cómo hacen, pero no tienen en cuenta que la celga hay que repicar. Nosotros nos pasamos muchísimo tiempo sacando todas las que nos, dejando solo una. Y las acelgas son muy baratas para el trabajo que llevan. No, o sea, me puedo explicar que compren sustrato mucho y les salga más barato, que compren grandes cantidades de semilla o no ecológica para abaratar los precios. El tema del repicado no me lo... Y cuando fui a andar había tres mujeres repicando tres. Y no sé cuánto llevaban ya, y ahí seguía. Yo no soy capaz de repicar más de 20 seguidas y ya me las veo dobles. ¿No? Claro. Llega un momento que voy así, no sé lo que hago. Por eso no me lo explica. Un día igual. ¿Y las tienes de la derecha alguna vez? ¿Cómo? Plantarlas todas juntas y luego. Sí, pero da igual. Claro, el paso es lo mismo, tienes que estar tal y tienes más falta. Luego, si no enraizan, las puedes perder. Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de poner los precios. No tiráis de raíz, cortáis, ¿no? Claro, a veces dices, claro, si la semilla es cara, la saco de aquí, la planto en el otro alveolo. No, como mucho repicamos y hay faltas muy notables en la bandeja. Porque le estás perdiendo, o sea, o si tienes un encargo muy grande y vas apurado porque se te ha muerto, no sé qué, puedes hacer esas cosas por cumplir, pero le estás perdiendo dinero. Tú estás vendiendo, nosotros vendemos esas bandejas de acelgas a 12 euros y ya es un precio alto comparado con lo que venden por ahí. Yo a 12 euros una bandeja de acelga no le gano nada. Nada. Lo que comentaban estos días, que igual es mejor dejar de producir eso. Pero claro, a la vez necesitamos que esté diversificado, la gente quiere ir ahí y tener de todo. Le subo el precio y espero que solo la compre el que quiera. Vais a estar en un debate permanente con el tema de los precios. Lo que no le sacas a la acelga, lo hacen los supermercados, lo hacen todo el mundo. Una cosa que a lo mejor no le sacan para que la gente lo vaya a comprar y luego que por otro lado te estén supliendo. Pero es que hay demasiados productos aquí que les pasa eso. Los puerros, que era el siguiente que os quería comentar, los puerros se pasan 3 meses en la bandeja. Aún así no engordan. Entonces tú ves un puerro del suelo con urea, con lo que sea, de este tamaño, que es lo que les gusta allí ya para comer. Y claro, ha crecido igual en 2 meses y medio. Y tú ves unos puerricos así. ¿Quién quiere ir? ¿A la frutería o al vivero? Ya, bueno, pero es lo que hay. Es lo que demandan. Y los estás vendiendo más caros. Y la gente pues dice, joder, es que pagar más por estos puerros. A mí no me compensa en absoluto hacer puerro ahí, le pierdo dinero. Y son muchas bandejas de puerro. Entonces los viveros convencionales lo que hacen es producir cientos de miles de bandejas de puerro y así sí que les compensa, pero yo no tengo esa capacidad. Nos estamos planteando, de hecho el primer año lo que hicimos fue no producir puerro, sí, puerro fue solo, y dijimos, bueno, los agricultores que quieran, nos organizamos, hacemos un viaje a Baurre y traemos el puerro de Baurre, pues no sé cómo lo hacen, pero mira qué barato sale. Lo llevamos y ya luego, el segundo año que hicimos lo mismo, ya vino el puerro pues, bueno, con químicos, semillas de colores y cosas así. Y ya dejamos de hacer eso. Y entonces empecé yo a producir el puerro. Y nada, pero no me sale a pagarle, es un servicio, pero no sé qué voy a hacer. Y lo mismo le pasa a los engorfos. Y por eso hemos empezado a hacer unas bandejitas así, y entonces el puerro engorda más. Engorda más, es más tradicional. Y... Bueno, al final el puerro es como la cebolla, ¿no? Se puede enseñar al agricultor de que te va a salir mejor así. Por precio, por comodidad para todos. Yo te hago precio, pero tú me la llevas así, si no, no lo hago, así de claro, ¿no? Tienes que buscar otro. Claro, pero tú cuando empiezas crees que puedes hacer esas cosas y que las cosas van a ir bien. posicionándote y diciendo cuáles son tus principios. Y luego la realidad es que necesitas dinero para seguir invirtiendo y para salir adelante, y a veces tienes que valorar hasta qué punto es una inflexibilidad tuya o hasta qué punto es algo razonable. Y comparando siempre y tomando decisiones. Esto es una toma de decisiones, es lo más duro del viverismo y de la agricultura. Una decisión tras otra. Y a cada minuto tienes que decidir. Y teniendo una formación dentro, cuanta más información tengas, más fácil te va a ser tomar decisiones luego. Es que si no te formas, informas, tienes experiencia, tomas decisiones a lo loco, por lo que has leído un libro o por... y esas cosas no funcionan. Tomates. O sea, ¿veis la maceta? ¿Veis el tomate, no? Pues eso es lo que les gusta. Lo entierran hasta aquí, son tomates de 3 meses... y nada, los tienen produciendo. Lechugas, tenemos un problema con el floragacho, gigantes. A muchos agricultores les gusta porque en 2 semanas las tienen hechas, y a otros no les gusta porque tienen más sol o más calor, y las hojas, pues se le quedan las colas que trasplantan, se les quedan en el suelo chafadas, aunque luego les crezca la lechuga en 2 semanas. Es cuestión de gustos. Otros que tengo lo que hacen es con las tijeras las cortan a la altura de la hoja del centro y ya está, las trasplantan así y genial, para usos. Nosotros no somos capaces de hacer lechugas más pequeñas. Por mucho coco que le añadamos al floragar, todo eso está tan vivo que la lechuga crece y crece y crece y crece. No, ¿verdad? Es que las lechugas es nuestro... Eso, 5 partes de coco, 2 de turba, y las lechugas siguen creciendo con el mismo tamaño y el mismo vigor. Pero es que eso es, no es por cuestión de nutrientes, es por cuestión de vida. Es un sustrato vivo y no lo puedes parar. En los viveros comerciales lo que hacen es utilizar cobre, en los convencionales. En los ecológicos también usan cobre, pero lo que les permite la legislación. Nosotros no usamos cobre para parar los cultivos. Entonces los tienen ahí pequeñitos, endurecidos, y les aguanta la planta mucho tiempo. Como funcionan por stock, la tienen del mismo tamaño y el mismo todo, y lo pueden retener más tiempo. Pero también son plantas más sufridas y que tardan más en recuperarse. ¿Las siembras en ascendente, descendente? El lunario. Sí, pero dentro del lunario... El lunario, tienes que sembrar lechugas cada semana. ¿Y notas diferente las de descendente en vigor a las de ascendente? Funciona por las estrellas, no por ascendente o descendente, según el número de estrellas. Como he comentado antes, si las siembras en raíz se quedan un poquito más pequeñas, pero nada más, crecen más lento. Pero si las dejas ahí, siguen creciendo hasta este tamaño. Yo entiendo que para un agricultor que quiere plantar con plantador una lechuga de este tamaño es un poco más fastidio. Pero no somos capaces de hacerla más pequeña. De momento. Pues, igual es porque tampoco quiero. No lo tengo muy claro. A mí es que me gusta ver las lechugas así de lozanas. Yo las veo ahí chiquitinas y me no, desproporcionadas no, pero... Quiero decir, o sea, que no lo veo tan distinto a lo que nos suelen vender. Es verdad que te venden a veces así. Claro. Sí, sí que es verdad. Yo sé, yo la lechuga de Abaure he visto siempre en el mercado en Castells, que llevan muchas, este es el tamaño de la bandeja, la lechuga es la mitad. Y son plantas muy planas, y para que no, eso, para facilitar el transporte, si no crece la lechuga, pues apilar más bandas. Pero que de verdad la hacen más de esta manera. Sí, y en olivantas, y o sea, en convencionales, bueno, Aznar sí que estaba de acuerdo, pero en los convencionales es caro la lechuga. Pues hay algunas variedades igual, más la... algunas variedades que te las ponen más cortas, son muchas que te las ponen. Pues allí, claro, los que plantan en invernadero, que no tienen nada de sombra, claro, las hojas... pues es normal, tienes que andarlo apartando para que no te arde. Lo que pasa es que las cosas sí que es verdad que tenemos la manía siempre de despuntarlas. Pero que no es una mala manía, o sea, lo que hablábamos, estás estresando un poquito a la planta y dices, hostia, que me han sacado de aquí, ¿sabes? Ya no están donde estaban. A las plantas eso siempre les funciona. Mira, no os he comentado, es el truco que siempre doy a los que vienen nuevos a comprar el vivero. Y es que las plantas están ahí. Y bueno, aparte de que tienen sentimientos y entienden las cosas, saben que están en una bandeja. Cuando las pones en tierra, ellas no saben del todo que han salido de la bandeja, más bien no saben a dónde van a parar. Si les sueltas las raíces un poco, o las despuntas, o les das un... como que cuando van a la tierra están ahí y se adaptan mucho más rápido. Porque es un cambio, ya es un... les sometes a un estrés y están más alerta. En las bandejas, sobre todo si han estado mucho tiempo, están adormecidas, están como... no voy a mover, que sé que no puedo ir a ningún lado, ya las he probado todas. Entonces es importante eso, para que entradicen más rápido, fastidiarlas un poco, pero solo un poco, ¿vale? Es que a veces entregas una bandeja como, ya sé lo que le vas a hacer, toma. Que te da pena, las has tenido allí 3 meses y dices, pues es que sé que te las voy a dar y... pero bueno. Cosas de tiempos... Ah, cosas ilógicas. A ver, vosotros me diréis que también sois agricultores. Yo tengo las lechugas un mes en las bandejas. 3 semanas en verano, pero el resto del tiempo un mes, 5 semanas. Yo se las doy a un agricultor que las mete a un suelo muy abonado y en 2 semanas, 3 las tiene hechas. El agricultor está vendiendo la lechuga a 80 céntimos, 1 euro. Depende si es grupo de consumo o tienda. Yo vendo las lechugas al agricultor, al vender la bandeja completa, a 6 céntimos. Por favor, decidme si es lógico. El año que he intentado subirlas a 10 céntimos, nadie me las ha comprado. Él como agricultor es el primero que me ha dicho, Zaira, que no es lógico. O sea, yo las tengo más tiempo en tierra, estoy más, hemos hecho los cálculos, estoy más tiempo con ellas que cuando las ponemos en tierra y yo no le gano casi a las lechugas. Le haces un cuidado mayor porque le estás regalando 4 veces al día, cosa que la agricultora hace así y... y se riega solo. Entonces, hay cosas que no son lógicas y que tenemos que intentar cambiar, pero claro, la persona que se ve beneficiada por eso, sin mala intención, digo porque es una costumbre y cuando tú te estás beneficiando de algo y para ti está guay, es súper rentable, pues no quieres cambiar. Y es lo que me está pasando con mis agricultores. Que intento hacerles ver la diferencia y no la quieren ver. Y entonces dicen, pues me voy a comprar planta de esa de 4 céntimos. ¿A quién se la compra esa otra? Como todos, a Baurre. A Baurre llega allí. Sí, sí. Lleva, reparte allí. Sí, sí, sí. En Álava nadie me compra. O sea, yo vendo en Vizcaya y hasta en Guipúzcoa. A mí en Álava nadie me compra porque viene a Baurre con... Que no, no tienes que pedir con los portes, no sé qué, sino que va. Pero ya se va a tirar hecho, ¿no? Esperemos que las cosas vayan a su ritmo. A ver, yo no estoy pidiendo enriquecerme con esto. Estoy haciendo un cálculo de costes, de tiempo dedicado y lo que cuesta una producción artesana. Yo entiendo que si hay un productor industrial en ecológico, que produce a saco, que insumos, que busca los precios, yo entiendo que prefiera una producción ecológica industrial, lo comprendo. Pero aún así que la industrial también haga sus costes racionales, que no cobren nada por una cosa y un montón por otro, porque nos están desmontando también hacer las cosas bien a los viveros artesanales. Que son más baratos, bien, porque es lógico, porque a ellos les cuesta más barato. ¿Sabes? No estoy pidiendo... Pero que eso, que a nosotros no nos implique también tener que adaptarnos a eso, porque la gente no es capaz de cambiar de paradigma. Y lo de las lechugas es sangrante, por eso, porque claro, son bebés, tienen un montón de cuidados. Una reflexión que me gustaría hacer, eso, mira, justo. a ver, ¿cómo? Sí, que metemos ahí, ¿no? Es que todo necio confunde valor y precio. Eso. Que metemos ahí, ¿no? Vale. Que era la raíz, ¿no?, de lo que os estaba comentando. Los viveros grandes deberían hacer la fórmula exacta, porque entonces nosotros, cuando somos claros en los precios que ponemos, a mí cualquiera que me pregunta ¿por qué esta lechuga es tan cara?, que es la pregunta típica, yo le explico lo que me cuesta, soy completamente clara, igual que lo estoy siendo ahora con vosotros. Yo le digo que a mí una cajita de lechugas de la variedad que quieren, pildorada, porque solo la venden pildorada, cuesta 120 euros la cajita de 5.000 unidades. Entonces, ponte a hacer cuentas con la turba, con el no sé qué, y estoy sacándole a cada bandeja, sacándole no de beneficios, libre de costes, 1 euro por bandeja. para que a mí eso me salga rentable, tendría que vender cientos y miles de bandejas de lechuga, que no es el caso porque no hay tanta demanda. Cuando hacemos los cálculos de los precios, es imposible calcular cuánto vas a vender. Entonces tú dices, vale, pues yo me hago para que me salga lo más barato, para poder vender la planta lo más barato posible, me hago mis cálculos de que voy a vender un montón. Pero luego no hay demanda, es lo que intentaba explicar. No hay tanta demanda como para que tú puedas bajar los precios a eso. Igual con 600 metros me da para producir, porque he hecho los cálculos, todo lo que yo quería, pero no hay gente suficiente que compre esa planta. Porque siempre hay empresas que venden más barato y se van a esas empresas. Si Abaute dejase de producir, muchos de esos agricultores comprarían esta planta y yo podría subsistir y otra persona se podría instalar. Pero ahora mismo estamos en un círculo que mientras Abaute siga produciendo y produciendo y produciendo, los demás no podemos vender y nadie se puede instalar. Entonces, es lo que le hemos presionado siempre al Consejo para que les meta caña a los de Abaute porque no están haciendo las cosas bien. Y digo Abaute porque es el ejemplo más cercano que tenemos, ¿eh? Hay otros viveros en Murcia que están haciendo lo mismo o en Cantabria. Pero es el caso más sangrante. Entonces, en el momento que ese círculo pare y podamos cortarlo, el resto de personas tendremos oportunidades. Mientras, no, yo no estoy en contra de que haya producción industrial de plantel, ¿eh? Ellos lo hacen a su manera y tendrán su mercado. Estoy en contra de que la gente utilice insumos que no están permitidos y nadie les diga nada. Entonces ellos pueden bajar los precios. Es, vamos, increíble lo que pueden llegar a bajar los precios y nos hacen un daño terrible. No solo a los que estamos ya, que podemos ir sacando la cabeza según nos vamos inventando fórmulas nuevas, sino que nadie se puede incorporar. Y los viveristas artesanales que estamos ahora nos sentimos solos, completamente solos. Ahora mismo estamos tres así, que estamos funcionando más o menos bien, y gente que se va incorporando, poquito a poco. Van montando un vivero en Galicia, nos piden información, les hacemos un pequeño seguimiento a ver por dónde van, y la mayoría empieza y lo deja. Y a nosotros es que nos duele, estamos siempre asesorando gente, por eso me apetecía daros la charla todos juntos, porque cada año a mí me vienen seis o siete personas al vivero. Yo les atiendo, me paso una mañana con ellos, les explico todo. Unos incorporan, otros no. Y todavía no conozco a nadie que se haya incorporado y siga ahí. Y me da mucha rabia porque se han gastado sus ahorros, sus ilusiones, mucho esfuerzo. Y las cosas no están para salir adelante. Entonces, hay que hacer bien, o sea, no digo en todos los casos, digo en el caso de estas personas en Euskadi que creían que había mercado y no lo había. Entonces, os recomiendo que hagáis cálculos muy estrictos de realmente cuánta demanda hay, cuántos viveros caben y que os organicéis. Y que no hace falta que cada uno de vosotros monte un vivero, que igual con montar uno o dos bien organizados se puede sacar planta suficiente para todos y se pueden ajustar unos precios. Pero claro, es importante porque todos queremos hacerlo nosotros y a nuestra manera y organizarnos es complicado, ponernos de acuerdo con los demás. Pero igual es la fórmula. Tipos de venta. Para mí lo primero con la venta es diferenciarse. O sea, si somos un vivero artesanal, tendremos que venderlo como un vivero artesanal. Hay que diferenciarse de alguna manera. No podemos hacer una producción industrial con unos cuidados industriales, una planta con un aspecto industrial y venderla más cara, solo porque a nosotros nos sale más caro. De esa manera estamos perdiendo consumidores, porque dicen, si la planta es igual que la industrial, la cuidas igual de mal, le das los mismos tratamientos y me la estás vendiendo más cara, ¿qué hago? ¿Sabes? No, el consumidor no es tonto, quiere tener un plus por algo por lo que va a pagar el doble incluso a veces. Hay distintos tipos de venta, ¿no? La venta por stock, que es el tipo industrial, tiene un montón de bandejas, entonces tienen que adaptar toda su producción a tener las plantas paradas para tenerlas almacenadas mucho tiempo. Y es, si nosotros queremos hacer la producción de una forma más o menos natural, sin detener el crecimiento de la planta, supone mucho riesgo. Por eso, algunos viveros que han hecho una línea ecológica han dejado de hacerlo. Lo que les ocurre es que al tener el stock la planta no se les para porque no pueden castigarla tanto y pierden. Cuando tú pierdes, tienes que tirar planta ecológica, estás tirando mucho dinero en turba y la semilla es muy cara. Entonces pierdes mucho dinero. En convencional pueden tirar bandejas y bandejas y la pérdida que tienen económica es mucho menor. Entonces, para ellos, la venta por tener la planta ahí en stock es, o sea, acaban teniendo pérdidas. Y, joder, si con la convencional ganan un montón, con la otra, pues, les gustaría poder hacer lo mismo. Entonces, para un vivero artesanal, no conozco a nadie que vendiendo por bandejas completas a agricultores que le vaya bien. Sé de muchos que lo han intentado, pero no conozco ninguno que le haya resultado y que se haya ganado la vida. Todo lo contrario, viveros que cierran. Que lo han tenido todo a favor, sin tener que invertir, pero han cerrado. Esa línea. ¿Tiras mucha planta? Yo no tiro nada. Lo que está más feo se va a la huerta. Para alimentar familias. No, que lo típico en los viveros es tirar y tirar planta y tirar planta, que dices tú, pero ¿qué haces? En el proyecto de primeras iba que al lado del vivero iba una huerta. El trabajador y la huerta. Lo que es lógico es lo de los primeros convencionales. Me parece una locura, pero bueno, otro tipo de venta es hacer una planificación de cultivos. Os he traído una tabla que no sé si se verá. Vamos a intentarlo. ¿Se ve algo o no? Os la explico, pero... Por ejemplo, tengo tres hojas, en una salen las plantas de hoja, que es esta. En la siguiente página están las cosas de fruto y en la siguiente las de flor y raíz. Las tengo así separadas. Como nos guiamos por el lunario, pues hacemos todo por el lunario. En esta columna de aquí sale acelga, chicoria, apio, canónigo, escardo, col, colinado... Bueno, todo el tema de productos de hoja. En la segunda, las variedades. Y el tipo de bandeja, por ejemplo, la celga se puede servir en 2.16 o en 104. Y así, no el nombre de la variedad, sino el tipo de la que quieran. Porque con el tema de los catálogos también hay otra polémica, que la gente te dice que quiere tal variedad con tal nombre. No puedes tener ese surtido. El nombre largo, negro, ese. Ah, sí, sí. Luego se me preguntan, les digo qué variedad es, pero cuando he hecho un catálogo con sus fotos, sus variedades, es como que tienes muchas opciones para elegir y aunque sea de pleno verano, quiere un nabo negro de invierno. Y no, aunque le pongas allí las fechas, siempre ocurre que te dicen, ¡oye, este no tienes! Y pasa la hoja y dicen, ¿y este? Y te encuentras con que al final quieren todo lo que no hay y pierdes muchísimo tiempo. Entonces lo que he hecho es al revés, lo que hay es lo que está allí expuesto. Hay una lista con lo que hay y así no me preguntan lo que no hay. Luego hay otra línea que pone semilla y esa es para las cosas que no hacemos plantel, pero si le suministramos semilla como canónigo, rúcula. Y luego va por meses, pues febrero, marzo y por quincenas. Entonces el agricultor lo que dice es cuántas bandejas o cuántas unidades quiere de cada cosa, es que no se ve, por ejemplo, lechugas, es decir, en concreto este agricultor quiere una bandeja que es mitad de roble, mitad de batavia, cada mes. Cada 30 días tiene una en esta franja de tiempo. Pues yo ya sé, aquí tengo el total de bandejas, el precio por bandeja y cuánto le sale en total. Hacemos el sumatorio, da un importe anual y ese importe se reparte en 12 mensualidades. Entonces con eso yo tengo unos ingresos mensuales fijos y el agricultor sabe que va a tener su planta. Entonces esto es súper interesante porque la planificación no la hace el agricultor. Se la hago yo. Yo le asesoro al agricultor que se incorpora, que hay montones, qué debería plantar, entre qué fecha y qué fecha, eligen luego ellos, claro, pero yo ya les digo qué fecha será bien esos cultivos y qué cosas básicas necesitan para suministrar a las 20-25 cestas que empiezan haciendo cuando se incorpora. De esta manera yo tengo garantizadas unas ventas y ellos tienen garantizado que van a tener producto. para hacer esas cestas, porque cuando empiezan les falta esa información. Y la verdad que el primer, este método funciona muy bien para la gente que se incorpora, el primer y segundo año hasta el tercero, la gente se queda conmigo, que es lo natural, o sea, digo, lo natural es lo que viene a continuación, que luego ya para el cuarto o quinto año, cuando ya controlan más la huerta, empiezan a hacer parte del plantel. Y yo es lo que les digo siempre, me parece genial. O sea, ya cuando has pasado tres años en la huerta, ya tienes más tiempo, ya le tienes cogido el ritmo. Allí no se hace siembra directa. ¿Con nada? Casi nada. Empiezan ahora a arriesgarse con un calabacín. Pero los limacos se lo comen todo. O sea, allí lo tienes todo plagado de babosas, caracoles. Despista, te pones una semilla igual. Claro, por eso quieren los calabacines que les vendo así, que ya con los pinchillos no se les acercan tanto. Es que hay más humedad. Los apios los vendo en maceta. Tengo que vender los apios en macetas así, con este porte, para que no se lo coman. Si los vendes en alveolo, no los vas. ¿No utilizas la bandeja esta que se utiliza con tus pasandillas, que es una maceta casi? No. Caso de los apios, por ejemplo. No, utilizamos para eso macetas. Y has dicho que después el pago que lo hacen mensualmente. Mensual, dividido, lo que. Eso se hace la planificación total invierno, verano, ¿no? Se hace una planificación anual. Ahora voy a empezar a hacerla. Y eso, el total que sale de las tres hojas de todos los cultivos, pues se divide entre 12. Así ellos ya saben el gasto que van a tener anual. ¿Qué importe anual más o menos total? Para una producción de 20-25 cestas, es que depende. Los que se incorporan necesitan, para hacer 15 cestas necesitan planta para 25. O sea, así. Si ya le tienen cogido el truco, el segundo o tercer año pueden incorporar cosas nuevas para sorprender en las cestas. Polirrábanos, colinabos, empiezan a probar otras cosas. Y luego ya el cuarto año más bien, empiezan a quitar cosas básicas para producir ellos, cebollas, puerros, algún tomate, entonces cambia mucho el tipo de planificación. Pero así para el primer año, unos 1.200 euros. 1.200 euros para unas 25 cestas. Más o menos. 1.200 euros al año. Al año. El pago mensual. Sí. Porque el tema es que ellos ya saben cuánto van a ingresar de hacer X cestas. Ellos saben que al mes van a hacer 15 cestas. Empiezan con su grupo de consumo, no empiezan a hacerlo. Hablar de cesta mensual. Sí. Lo semanal. Ellos entregan una cesta semanal, pero cobran mensualmente. Porque el consumidor tiene un compromiso y. Sí. Eso es. Ellos cobran por darles 4 cestas al mes unos 50 euros. Entonces ellos ya saben qué ingresos van a tener. Y entonces ya saben qué gastos de plantel van a tener. Y con eso todos tenemos altibajo en mis obras. ¿Habéis entendido lo de las planificaciones? Sí, sí. Que me parece interesante para el sistema que queríais con los agricultores, que ya sabéis lo que. No, supongo que eso ya lo tendrán ellos hechos para organizarse con otros viveros, pero es importante. La venta por planta suelta. Uf, es todo un mundo, porque en esto sí que entra el marketing. En las bandejas entra la cultura del agricultor, y hablo siempre en masculino porque lo que nos pasa en Euskadi es que igual empieza una mujer y lo deja enseguida y son todo hombres. Me he acostumbrado a hablar en masculino. Mi discurso antes era en femenino y ahora no tiene sentido. Real. No es real. O sea, tengo un 99% de hombres. Que esa es otra de las cosas, que es como. Luego que dicen, la viverista, claro, yo es un trabajo femenino, ¿no? La viverista y los agricultores. Claro, y luego me ven como pitimini, no sé qué, luego me ven en la huerta y dicen, hostia. Te tienes que ganar el respeto luego en la puerta, ¿no? Vale que te vean el vivero cargando sacos de turba de la furgoneta. No, eso no vale, ¿verdad? Normalmente cuando vienen los agricultores, te ven parados. Claro. Vas a aprenderles. Y siempre alguno que viene, joder, siempre está parado. Cuando viene, está parado. Y aparte no es el momento lo que es ahí cuando no estás. Cuando no están ellos. Es solamente el otro lado. Me dicen, ay, qué limpia estás, ¿no? Si fueses una agricultora de verdad, estarías más sucia, digo. Porque no eres la guarda. Pero, bueno, ahí es la cosilla. Eso, la planta suelta. La puedes vender más cara porque la gente compra menos unidades, entonces el resultado final es como menos llamativo, ¿no? Si te vas a comprar 20 tomates, pues al final, ahí tenemos esa frontera económica de cuánto estás dispuesto a gastarte. Y luego las realidades económicas también, ¿no? Bueno, siempre la agricultura es como siempre hemos estado más en precario y hay otros oficios que te permiten tener unos ingresos más altos y que gastarte en plantel te parezca que no es tan caro comparado con lo que pagas en un restaurante o en ir al cine o al teatro. Es la realidad que tenemos. No mola, pero es lo que ocurre. Ideológicamente, yo, como os comenté, empezamos con lo de Nekazari y siempre he tenido... el objetivo de suministrar a agricultores, y en todos estos años no he conseguido sacar la rentabilidad con ellos, ni siquiera con el tema de las planificaciones, por tema precios, porque te demandan mucho. A mí lo que me ha ocurrido, que no quiere decir que os ocurra a vosotros, ¿eh? Supongo que sea por el carácter del lugar o por cómo reaccionas tú a ellos. Como yo empecé con ese afán por ofrecerles un servicio de asesoramiento, de planificación, que no había. Yo ya estaba formado en eso. Los agricultores venían a mí a buscar asesoramiento. Yo les daba tiempo. Como no tenían experiencia, les mantenía la planta en el vivero. Les daba la planta como querían. Si querían bandejas mixtas de dos cosas, se las sembrábamos, que lleva más tiempo. Te vuelcas en satisfacer a esos agricultores por ofrecer un servicio y luego haces cuentas y no salen. Y tampoco quieren pagar más, claro. No les dan las cuentas a ellos. A mí no me salen las cuentas. Y ese es el año que he empezado a vender un poquito. Bueno, que he empezado a vender un poco más, a basarme en el mercado, en planta suelta, a esa gente, a sus clientes que llevan tantos años viniendo al vivero, a ofrecerle otro tipo de ser, a volcarme más en ellos, en su formación. Y es el primer año que he podido tener un sueldo todo el año. No he ganado más de unos 600 o 700 euros al mes, pero he podido cobrar todos los meses. Nunca. Y en estos 8 años había podido hacer eso. Y... ¡claro! Si me gusta la piel de gallina, ¿eh? El tema con esto es que doy formación. Entonces, de ahí sale la mayor parte de los ingresos del vivero. He estado dando formación en un centro de enfermos mentales, formaciones para el sindicato, de plantel y todo esto, hasta que me he enfadado con ellos porque iban diciendo que se incorporase la gente a hacer plantel, cuando no daban las cuentas. Ahí hemos tenido un esto y he dejado de dar la formación, porque ellos querían orientarla a que la gente se incorporase. Y era un suicidio, y no quería seguir participando en eso. Y eso, te quedas sin ingresos. Entonces a veces, claro, eres coherente, pero... Sí. Hay que encontrar el equilibrio. Eso, para vender en planta suelta tienes que dar también un valor añadido. Es marketing, ahí entra el marketing, no el buen corazón ni el servicio, decía los demás. Necesitan ver una planta bonita, en bandejas o en recipientes que a ellos les parezcan cucos, que llamen a la vista. Y si son agricultores tradicionales de pequeñas huertas, le tienes que dar... recipientes o envases que le parezcan lo que ellos tenían antes. Si le das recipientes muy modernos, dicen, ¿qué mierda me estás dando? ¿Qué clientes tenéis? Entonces nosotros eso, a los agricultores de pequeñas huertas que vienen a comprar el vivero, les damos estos papeles, lo más parecido al papel de periódico de toda la vida, y se van contentísimos con su caja ahí por medio del pueblo. Es marketing, ven esas plantas, el resto de los que van caminando con su esto, y viene más gente. Pero cuando vendemos a tiendas en las ciudades hay que vender envases más bonitos, porque te lo ven así. y te vas adaptando, vas descubriendo esos matices y te vas adaptando. Por ejemplo, los de la Almajara ahora sí que han, se han dado cuenta de lo mismo en su recorrido y han empezado a hacer también envases más bonitos, a vender más planta suelta y menos agricultores, aunque siguen apostando como yo por las planificaciones, pero han dado un salto de marketing, han cambiado el logo, tienen unas etiquetas muy bonitas de madera y llama más al ojo, pueden vender en tiendas. Y la Troje no tiene ninguno de esos problemas, porque la gente va a buscar plantel de variedades tradicionales y lo que hacen es recortar esas bandejas y se la dan. Ellos venden al precio que les cuesta hacer la planta, la gente se las compra y ya está. Pero tampoco en su mercado pueden abarcar más. O sea, no hay más compradores. La gente que quiere variedades tradicionales, o sea, tiene su nicho de mercado hecho. No hay más compradores, no podrían crecer más. O sea, un poquito, pero no se sabe si compensaría. Están estables, están bien. Pueden crecer un poquito más, pero está muy bien. Es una estabilidad. Sí. Yo una feria, puesto que los tomates gigantes, así ya ves el tamaño de los tomates. Tomates y pimientos los vendí todos en esa feria. Aquí las plantas aromáticas, las flores, pues eso, una muestra de las flores que tenemos, los lunarios, todo con cartelitos, todo lo que estamos vendiendo. Mirad el tamaño de las consueldas. ¿Vendéis una feria de consueldas? Mira. Vendemos cosmos, caléndulas, no sé, auxiliares y medicinales. ¿Cuánto vende la maceta de consuelo? ¿Cuánto vende la maceta de consuelo? De consuelo, depende del tamaño de maceta. Empezamos con una macetita así y vas trasplantando, ¿sabes qué? Maceta, no sé, 15. Nosotros tenemos, a ver, por ejemplo, el tema de las aromáticas y medicinal. Nosotros vendemos cualquier cosa en una maceta así porque los costos son los mismos. De las que son anuales, la maceta chiquitina a 1,50 y la maceta más grande 2 euros. Pero porque hemos hecho el cálculo y todas nos salen igual. El precio de la semilla no es lo que nos importa. Porque lo que más se gasta es todo. ¿Pero una consulta de precio? Sí. A 5 euros te la compraría. No. Joder, me voy a montar el vivero aquí. ¿Cuándo nos venimos? A ver, en el caso de la consuelda, una consuelda es una planta que te, una planta que, como la consuelda, que es una planta que no encuentras por ningún lado, que te dura 35 años. Que no estás vendiendo una que la consuelda. Y que luego, si la trasplantas, la puedes multiplicar. Pues no te va a pagar 5 euros. Porque yo no pago por lo que tú lo valoras. No cobro, perdón, por lo que tú lo valoras. Cobro por lo que cuesta más lo que yo necesito para vivir. No especulo con las plantas. Pero no especules, pero saca una media bolsa de subas. Pero eso es lo que no me parece. O sea, eso es lo que tengo que hacer. Yo pienso cuando el agua está aquí. Nos van a matar los de Girona. Nos van a matar. Veo que es una planta con un valor añadido muy grande, simplemente. Veo que es una planta con valor añadido muy grande. No vendes el mismo precio de la lechuga con tomate. Pues en el caso de la consuelda, por ejemplo, no es lo mismo. Pero no vendes al mismo precio una lechuga con tomate porque no estás cobrando por la lechuga lo que realmente vale. Si pusieses el tomate a lo que vale y la lechuga a lo que vale, estarían súper próximos. Porque la semilla de tomate convencional no cuesta casi nada. Y si la pones en su época, en un mes lo tienes hecho y te crecen a la vez la lechuga y el tomate, casi. Y costarían casi lo mismo. Lo que, la lechuga no, un poco menos porque van al alveolo pequeño y el tomate van al alveolo grande. Pero sí, es que la intención. Pero no, una diferencia de 4 o 5 veces que compro una barrera, la bandeja de lechuga que está a 7 o 8 euros y la de tomate a 25. ¿A 25 más ahorro el tomate? Sí, 124, 104. Sí, a mí me tiene que costar. ¿Eh? Sí, sí, pero a mí lo que me han dicho es que la bandeja de tomate, 18 euros. Había los precios, pero ninguno de los precios. Cuando compramos ya nada más quedaban de las variedades de 25 euros. Y había una de más barato, pero de menos de 20 euros no había ninguna y vienen a los de 104. Ahora las de lechuga, cerda y todo esto son 7, 8 euros. Que son las 2 y media, igual vamos a... Hostia, vale. Por... Dejarle que acabe y ya decimos en la comida. Ya lo vale, yo dándole vueltas todos estos años y observando el mercado, es un poco lo que ya hemos dicho. Para mí la... No, esta es otra cosa. Empezar con bajo riesgo. O sea, yo he empezado con muchísimo riesgo, bueno, no riesgo más real, con muchísima inversión muy fuerte, porque tenía que mi riesgo era que pagaba el gobierno vasco. Yo tendría que devolverlo, pero ya podría vivir en Bel el resto de mi vida. Si había que huir. Era como que consideraba que mi riesgo era menor y podía asumirlo. Entonces vosotros, mi recomendación es que lo mismo, que lo que hagáis, que sea con bajo riesgo. En vuestro caso la inversión es no subvencionada, ya es un bajo riesgo. Podéis tomaros las cosas de otra manera, pero el que empieza y tiene que sacarlo de su bolsillo, de su paro, lo que sea, es muy arriesgado. Conozco mucha gente, muchos proyectos que se han gastado todos sus ahorros, su esto del paro, no me acuerdo ahora cómo se llama, sale cotización, su capitalización. Se lo han gastado en esto y luego se han quedado sin nada. Es una putada. O sea, no. Buscad la manera que os haga más económico. Y os pongo el ejemplo. Mirad la Troje. Están saliendo adelante con un proyecto increíble y haciendo las cosas bien. O sea, no. Yo no soy el ejemplo que tenéis que seguir. Bueno, si tenéis mogollón de dinero y queréis hacerlo a lo grande, pues igual sí. Me refiero, pero para empezar... O lo mismo, si están en la situación realmente que está solo una persona, que es que era tu caso, ¿no? Claro. Pero el problema, yo creo, que hacemos con un negocio de estos es que dimensionarlo para una persona solo es mucho más costoso, porque aunque te vayas al plano industrial, a lo mejor con un poco más grande, más invernadero, y a lo mejor una máquina un poco más de más rápida de plantar, y tienes que ser más exigente. Yo de luego la mayor valiente que ha sido tener una persona sola en un proyecto este o en el que sea, porque nosotros estamos tres y nos parece poco porque son muchas personas que hay, entonces la inversión además va a ser prácticamente la misma para una persona que, o sea, porque lo más caro que tienes tú casi lo mismo con una persona que se hubiese comprado un poco más en invernadero, otro invernadero de otro tipo, un poco menos para plantas más de verano, que a lo mejor te va a tener un problema ampliar y invierno sobre ese. Entonces quiero decir que lo que amplía de inversión es mucho menos en proporción. Eso es. Una vez que tienes una sembradora, pues pones un invernadero tres veces más barato. Y si estás en una zona que no necesitas policarbonato, te estás ahorrando también un dineral. Ahí te has gastado una plata. Claro, pero luego dime que el invernadero es... Eso es. Entonces, yo lo que os recomendaría es, entre varios, que se reducen los riesgos, pero mirando bien con quién lo haces, claro. O sea, estudiando a la persona, no vale porque sea el colega que te lleves guay fuera, porque esas cosas luego ya... Creo que sabemos todos que es... Pierdes al amigo, pierdes el tiempo y el dinero. Y se puede. Se puede. Pero yo os hablo de probabilidades, no de imposibilidades. ¿Vale? Las probabilidades de que resulte o no. Empezar siempre con cosas que haya algo. Controlad que tenéis un colchón, que por mucho que perdáis todo el dinero, siempre vais a poder hacer otra cosa. Que no sea el fin de vuestra vida. Colchón. Eso es lo que... Una de las cosas más importantes. Y en el caso de los agricultores de aquí, yo creo que habiendo un grupo tan fuerte como, bueno, lo que comentaba Alberto estos días y así, para mí la idea más eficiente es que se pusiese una persona, mi opinión, que una persona se incorporase a ese proyecto. Entonces, seguramente que para producir la cantidad, si solo se dedica sus 8 horas al día a hacer la cantidad de planta que esos agricultores necesitan, le va a sobrar tiempo, porque solo, bueno, porque tiene mucho margen. Entonces, si trabajas pocas horas para hacer solo esa planta que necesita, no estás teniendo un sueldo como para vivir. Entonces, en mi opinión, en su caso, creo que lo más beneficioso sería una persona que se incorpora al proyecto global, que les hace la planta y que además ayuda en tareas puntuales en la huerta. O sea, que el vivero se monte en esos terrenos, en una zona central, y que sus 6 horas al vivero y 2 horas a otras tareas puntuales a cada uno de los que estén en la cooperativa o en lo que sea. Sí. Y la otra opción es que esa persona produzca para ese colectivo y que además, si ocurre que a su alrededor hay más demanda o por otros agricultores o venta de planta suelta, que pueda hacerlo. Pero ahí aumentan los gastos de el tiempo de gestión. O sea, es súper sencillo, si te llevas bien con uno, estás metido dentro del mismo proyecto, gestionar la producción. Es sencillo, no vas a perder tiempo en esas medidas. Y el tema de los pagos y las declaraciones y los no sé qué, se ven todo mucho más fácil. De la otra manera, pues bueno, si solo te gusta el viverismo y no te gusta la huerta, pues lo puedes hacer. Pero tienes que salir a buscar clientes, tienes que adaptarte a cómo lo quieren, o igual introducir nuevas variedades, o el tiempo de gestión es mayor. Y luego quería enseñaros unas fotos de un invernadero que he encontrado, cómo los hacen en Venecia, que me gustó un montón, pero claro, yo no sé si a vosotros se os adapta. Lo que hacen es montan el invernadero en invierno y en primavera lo levantan. Y pues que me flipó, tiene los arcos metidos, aquí solo es un gancho y atan el hilo. Entonces esto es plástico, enrollado en otra barra y así ventilan o lo quitan del todo. Esto es la idea. Se puede hacer en microtúneles también, cuando hablamos de baja inversión. Y entonces esta idea, por ejemplo, en invierno lo puedes tener con plástico y en verano lo puedes tener solo con el sombrero. Y es poca inversión. La tensión es la que se... Lo que no sé es vuestros vientos. O sea, cuando se hacen microtúneles, en Patagonia resisten con este sistema de atado. Porque los de agricultura bien intensiva utilizan todo con este sistema de túneles. Y les aguantan los vientos de allí. Pero no sé si conocéis algún caso aquí. La barra que tiene. ¿Veis la barra? Metal, ¿no? Sí, eso es un hierro. Ah, vale, sí. Entonces está curvada para que puedas abrir la ventilación. Amigo de vivo. O amigo de vivo. Entonces ellos solo tienen estos arcos ahí metidos y reforzados. Es lo único. El resto lo montan y lo desmontan. ¿Ves? Así atan con los hilos. Con los microtúneles también tiene un sistema de cuerdas. Sí, eso es. ¿Veis? Y arriba, la barra de arriba del todo es esto. Que igual en vuestro caso sí tendréis que reforzar ese aspecto. ¿Veis? Sí. No aguanta. No, pero bueno, se supone que así estaría bien. Para los cultivos que tendrías en exterior, pero para aprovechar ese espacio luego durante... Para el túnel grande aquí es informático, es jodido, o sea, no aguantaría, pero para microtúneles... Yo quería poneros la idea porque... Para microtúnel va súper bien. Sí, pero igual para grande el cierto y bueno... Y eso, pero eso es de una vez. No olvidarse, al principio partes con una idea romántica de el viverismo, qué bonito, es todo muy idílico, es tan bonito, tan cookie, tan plantas pequeñas, no sé qué, pero que es un burro. O sea, a ti te gusta, lo haces con agrado, pero cuando tienes que trabajar 12 horas al día lo mismo, deja de tener esa parte romántica, es un trabajo. Y si te lo tomas como un trabajo, saber que vas a tener unas determinadas horas al día y que es cansado y que te salen varices de estar todo el día de pie así tieso, que no estás en la huerta moviéndote o... no sé, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No partamos que es... de campo. Son bebés. O sea, tú eres un agricultor, un rudo agricultor, que estás acostumbrado, que pones una planta y se queda ahí y se busca la vida en el suelo, no puedes hacer... plantel si vas con esa idea. Porque en la tierra tienes que tratarle muy mal, muy mal, muy mal para que la planta no se busque la vida. Son súper listas. O sea, lo llevan. Pero cuando le tienes en una bandeja de poliestán, no se puede buscar la vida, se lo tienes que dar absolutamente todo. Es lo más parecido a un bebé, tienes que estar allí. Si sale el sol, en nuestro caso, si sale el sol tienes que sombrearlo. Si ese día no te has ido a la playa, ingenuamente, lo has regado un montón, porque cuando te has ido hacía muchísimo calor. Le has puesto el sombrero, de repente te cae una tormenta, empieza a llover, tienes las plantas encharcadas con el sombrero puesto y aquello oliendo a podrido. Te tienes que ir corriendo para casa. Estés haciendo lo que estés haciendo, o sea, para el vivero. Tienes que abrir la pantalla, no sabes muchas veces qué hacer ya para que suelten el agua. O sea, nada, tienes que estar dándoles todo, todo, todo lo que necesiten. En bandejas no pueden buscar nada. Y no paran de crecer. Es que es como un bebé de teta, no igual. No paran. Igual. No hay descanso, por lo mismo, porque son bebés y porque es un trabajo. Te requiere estar encima. Si lo quieres hacer de forma artesanal, aparte del carro de riego, tienes que ir allí a corregir riegos porque están más por un lado que por otro. Vas al detalle para que no sufran. Si quieres hacer una planta de calidad, es no sé cómo se llama, la hablaba con la chica que estaba ahí, que ya decía que muchas veces a las 12 de la noche estaba con el frontal en la cabeza. Yo he dicho que nunca iba a salir del vivero más tarde de las 10 y es lo único que he cumplido. Pero he ido ayer a las 7 de la mañana y no me he ido hasta las 10, ni siquiera a comer. Pero era mi límite. Y luego el tema de la conciliación familiar. Yo cuando monté el vivero hace 8 años, lo que hacía era llevarme a la niña en la mochila o en el portabebés y todo el día la teta mientras yo estaba con el pico, la pala o lo que hubiese que hacer para la excavación. Entonces, cuando te venden que te hagas autónomo para conciliar vida familiar y laboral, no sé a qué se refieren exactamente, porque tu cabeza, mientras tienes un niño en la teta, no funciona laboralmente. Y al revés, cuando estás en modo currar, al niño le respondes rápido y no le atiendes a lo que necesita. Bueno, no sé, yo lo intento. Le he puesto una piscina a la niña en el vivero, pero aún así... La atiendo cuando no viene gente. Pero te pierdes cosas. Que si habéis pensado en todo lo que os he dicho, que lo hagáis. Pero pensadlo, analizadlo y encontrad vosotros las respuestas a vuestros casos. Porque para mí, a pesar de todo, a pesar de no tener un sueldo, de tener que llevarme a mi hija a trabajar, de todo, para mí está mereciendo la pena. No sé si es por un grado de masoquismo, pero también es un trabajo bonito, igual que la huerta. Y lo disfrutas y estás haciendo cosas que te gustan. Entonces eso, animaros a que encontréis vosotros las respuestas y a que deis el paso. Que no intentéis hacerlo todo perfecto, pero que os planteéis cada detalle, por muy pequeño que sea. Y eso, si queréis preguntar algo más o... Pues igual mientras comemos o hacemos la comida, ¿no? Sí, bueno, la comida ya hay un... Eso es de tu sobar, ¿no?